Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, bienvenidos a este vuestro podcast, a este Golfcast, episodio 19. Son las 8 menos 7 minutos ahora en la península y tengo a 8.550 kilómetros de distancia, lo he calculado, a mi compadre Pablo Guimera. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántos esos en millas? Es que yo ya me pierdo. Joder, ahora sí que me me jodiste. Nada, dejémoslo en que nos digas qué hora es ahora mismo en Arizona, sabiendo que Arizona tiene dos usos horarios, que es el detalle de Arizona que vamos a dar hoy. Son las 7:53 en el sur de Arizona. ¿Y en el condado Navajo de Arizona? Son las 8:53. Joder, qué raro se me hace un país que tenga dos usos horarios, ¿eh? No, un estado, es como si fuera la comunidad autónoma que la Reserva Navaja tiene su propio horario y Arizona el resto, y que uno cambia la hora y otro no, es un follón. Venga, pues hasta aquí el detalle de Wikipedia de Arizona de hoy. Bueno, vaya podcast que tenemos hoy, madre mía. Vamos a ir por orden. Estoy temblando, me tiembla la mano. Vamos con la publi. A ver si después del sobrevivimos a Darias, pero igual no sobrevivimos a hoy. Así que igual son los últimos patrocinadores de este Golfcast. Efectivamente, llegamos al episodio 19. Joder, nos quedamos a las puertas del 20. Venga, dale con el primer patrocinador. Nada, pues hoy primer patrocinador, la verdad que como ahora empiezan a abrir los restaurantes y tal, seguramente será durante una semana, después lo cerrarán otra vez. Pero aquí viene un restaurante terraza... Y se llama Terraza de Tarde Casa Chori. ¿Cansado de salir a discotecas hasta el amanecer? ¿Quieres sentirte como si tuvieras 60 años? Casa Chori te ofrece el mejor ambiente de tardeo de Madrid, hasta altas horas de la tarde, para que puedas estar en tu camita bien metido antes de las 9. En la terraza creerás que estás en medio de la selva, donde caben más plantas que personas. La terraza admite cualquier tipo de persona. Gente de éxito que quiere celebrar sus victorias inesperadas a la pocha, o los típicos losers que se conforman con haber perdido contra el campeón en la primera ronda. Sitio para todos. En la terraza también son bienvenidos aquellos que quieren intentar ser muy modernillos, muy cool, ¿no? Pidiendo bebidas que son horribles como Red Label con Ginger Ale. También sitio para ellos. Con el código Juanito Caminante, todo junto, Juanito Caminante y en mayúsculas, obtendrás acceso ilimitado a todas las Coca-Cola cero que quieras en tu primera visita. Visita la terraza de tarde Casa Chori y viaja a tu vejez. Joder. ¿Cómo se nota que empieza la desescalada ya, eh? Si abre la terraza de tarde Casa Chori, es que estamos ya en la fase del futuro ya. Fase 7, por lo menos. Fase 25. Vamos. Bueno, pues ahí queda la terraza de tarde Casa Chori, que tendrá un aforo limitado. No sabemos todavía las condiciones de acceso, pero bueno. Depende de las plantas nuevas que hayas. Si hay muchas más plantas, pues ya menos aforo todavía. Menos personas. Bueno, vamos ahora con la segunda publi, que es como siempre una peli, nueva peli para este domingo noche. Una peli, un thriller político. Y es nuestra peli de Golfos Net, nuestro estreno Rescate. Un joven colegial progresista se ve atrapado en un colegio de neoliberales fascistas, donde todo parece ir a peor. Cuelgan crucifijos violando el artículo de la Constitución que dice que somos un país aconfesional. Se compra el ABC y se lee El Mundo. Se critica abiertamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Y los colegiales se comportan como auténticos neandertales. Sin embargo, la situación explota cuando le secuestran sus libertades individuales. Una llamada de los secuestradores colegiales cambiará para siempre su vida. Mason, paga el euro. Es el terrorífico mensaje de los secuestradores. Este thriller político sigue la lucha desesperada de este activista progresista por recuperar sus libertades. No te lo pierdas. Rescate en Golfos Net. ¡Uf! Ahí está. Me estoy acongojado aquí. Imagínate que te piden un euro, tío. Joder, o sea, qué salvajes, ¿eh? Se iría por la ventana. Tendría que hipotecarme. Bueno, y ahora ya yo creo que pasó ya todo lo happy y lo divertido de este Golfcast. Porque, bueno, voy a dejarte que describas al invitado, como hacemos siempre. Mira, pues lo he pensado mucho, durante estos días y no sé, no sabía cómo decir una pista sin decir demasiado, ¿no? O sea, voy a soltar una perlita y ya está, ahí se queda. Como tú ya sabes, Bruso, y a lo mejor algún oyente de los Golfcast lo sabe, hemos recibido muchas presiones externas por diferentes personas quejándose de que no han hecho el Golfcast, que no sé quién va a ir antes que ellos, que es lamentable, que vamos a invitar a Fido al Golfcast antes que a ellos. Esta persona es una de los mayores, no sé cómo decirlo, los que más se ha quejado sin duda. Vamos, llorando, sin duda y cada semana llorando de que no era él el elegido. Ahí lo dejo. Vale. Bueno, yo quiero decir que para que este Golfcast sea ahora mismo una realidad, puede ser la primera vez que hemos tenido que traer mediadores incluso para la negociación y para pactar el podcast. Algo que no había ocurrido hasta entonces. Entonces, bueno, el trabajo de hoy es fruto de una mediación externa que consigue traer al invitado de hoy, que ya podemos darle paso. Invitado, bueno, presentes. Espera, se reveló, Llegó a decir que se negaba a hacer el podcast. Bueno, esto vamos a decir que son los trapos internos, que si algún día hacen algún documental en Netflix, pues se verá cómo fue toda esta negociación, que está todo grabado. El déspota como Jordan. Exacto. Pues adelante el Michael Jordan de los Golfcast. Buenas tardes, Oviedo. Buenas tardes, Arizona. Me agrada mucho la comparativa con Michael Jordan. La verdad que me veo muy, muy bien reflejado. Te cogiste los últimos 5 segundos de todo lo que dijimos sobre ti. Sí, claro. Que, hombre, en la vida hay que coger lo que vale y lo que no, puedes desecharlo rápido. Bueno, tengo que decir, senior, que hoy sí que... No sé si es la única vez en la que... Bueno, no. 3 personas con 3 usos horarios diferentes. Pero creo que... Bueno, no, sí, porque con Darias estaba Darias en Madrid. Pues puede ser. O sea, esto es tecnología punta ahora mismo. Tenemos un satélite solo para retransmitir esto. Aquí son las 4 en punto de la tarde. Joder, pues ahora sí que ya... Son las 7 de la tarde. Ahí está tipo triangulando la posición de Gibraltar. Fue en medio del océano. En mitad del océano cayó. En mitad del Pacífico. Bueno, estoy en un barquito. Eso es, en el barco de Becas y de Luque. Señor, ¿vienes preparado al Golfcast? ¿Tienes tu cerveza? Tengo mi cerveza. ¿Y qué nos traes? Pues mira, pues quería igual estaba pensando en aprovechar para hacer un poco de promoción de alguna cerveza local, pero no, al final dije, mira, tengo una cerveza que quiero probar desde hace un tiempo en la nevera y voy a aprovechar. Es una cerveza de Guadalajara, mi segunda tierra en España. Romántico. Se llama Cervezas Arriaca. La cerveza, el nombre de la cervecera es Arriaca, una cervecería que empezó así muy, muy artesanal y ha ido creciendo. Esta en concreto es Porter, que no la probó nunca, y es una cerveza negra. De 6 graditos, o sea que... Va a ser una Porter durita para estas horas de la tarde. O sea que vamos para allá. Voy a abrir. Vale, para allá. Y a lata. Lata. Y grande, de medio litro. No. De 33. Entonces un empacho. Son muy modernas, ¿no? Las latas, las estoy viendo por internet. Sí, sí, son negras. La lata está muy... Se caracterizan también porque los packs de 6 vienen como con un envase de estos que son, no son los típicos de plástico, estos que se comen las tortugas, sino que son como rígidos y tal. Que son cuchillas de Gillette que directamente les cortan el cuello. Ay, Junior. Venga, pues. Venga, Four Tops o Four Picks. Four Picks, no, hoy toca Kona otra vez, que tengo modelo. Me compré el 12 el otro día. Joder, esta se llama, es la otra IPA, India Pale Ale, y se llama Castaway. Que es como Castaway. Sí, que es como náufrago. Si fuera náufrago, efectivamente. Ahí va. Lata, o sea, botella, un tío elegante. Elegante siempre. Vale. Bueno, y yo he traído también una American Pale Ale, que es como las IPA, pero me gustan un poco más las que la hacen allí en América. De una empresa de aquí, de Cantabria, de Torrelavega, y nada, se llama Happy Otter, O sea, la Nutria Feliz. Y a ver qué tal. Por fin pues, se puede comprar algo más de cerveza por aquí, que abren ya el pequeño comercio. Así que a ver qué tal. Ay, qué bien. No se me cae nada. Bueno, pues nada, brindo por vosotros, golfos, y por el resto de golfos. Jóvenes, por todos. Salud para todos. Salud, dinero y amor. Y en el culo un tumor, que cada, decía alguno. Cada uno que lo ponga en su orden. Sí, depende de que sea, puede ser dinero, dinero o dinero. Yo no digo nombre. No, no. Dejémoslo ahí, que ya tenemos el ambiente demasiado turbio en el grupo últimamente. Bueno, hoy sí que vas a gozar llevando el timón de este Golfcast, ¿eh, Junior? No, yo voy a intentar hacer, ¿sabes? Sí, vas a ser súper neutral. Neutral. Neutral, venga. Oye, a ver, Julio. ¿Tú eres Ferrera y yo soy Ana Pastor o cómo funciona eso cuando la gente nos habla así? Oh. Pues no sé, yo supongo que por la manera de ser, que soy un poco más neurótico, sería Ferreras, pero vamos, que me da igual. Entre esas dos escorias me da igual. Venga, pues vamos con la ronda rápida, Guimerás. Lo que siempre. Pregunta, elige lo que tú quieras, pero después explica tu respuesta, razona tu respuesta, ¿no? Como si estuviéramos en el colegio. Como si fuera en la universidad, aunque no fueras mucho. Pero vamos para allá. Ya empezamos. Ya pedí el palito, ¿no? Para empezar, ¿no? Venga, primera pregunta. Y ya sabes que, desde el momento que la diga, ya sabes quién la escribió. ¿Carne mechada en Tenerife o cabrito asado en Guadalajara? ¿Carne mechada o qué? O cabrito asado en Guadalajara. Hombre, una carne mechada buena, eso no tiene rival. No me lo creo. Hice esta pregunta pensando que iba a ser tan evidente que era mejor el cabrito asado que te iba a poder a tu juliganismo canario. No, es que una carne mechada, en serio, la puedes utilizar para un montón de cosas y el cabrito asado no es mi favorito, prefiero a lo mejor un cordero. Más que vale, joder, de cabrito a cordero, madre mía. Vale, venga, va. Pero entonces, en Guadalajara, ¿qué? ¿Lo que más te gusta de Guadalajara qué es? ¿De comida? Ah, de comida. pues no sé, la miel es buena, pero tampoco, sí. tampoco tienen algo así muy típico que digas tú te automáticamente vayas todo, cada vez que vas a comer eso. No sé. Papa arrugada de Guadalajara no tiene nada. No, no. Vamos, que es la típica una tierra muy triste. Es lo que se entrelee, vamos. No son mis palabras esas, pero... Vale, ya nos ocuparemos luego de editar esto. Venga, seguimos con la segunda pregunta. Esta es bastante sencilla, Jaime. ¿Tu presidente, Pablo Casado o Santi Abascal? Uf. Paso, pasa la cabra. No se puede. Pasa la cabra. No, hombre, me quedo con Casado, evidentemente. Razón es su respuesta, por favor. ¿Por descarte o...? Por amor a sus ideales y al partido. No, ninguno de los dos son... No sé, un tipo de política, de político y de valores que me gusten, pero bueno, me imagino que Pablo... ¿Te imaginas alguno de los dos, visualizas alguno de los dos como presidente futuro? Si hombre, probablemente que Pablo Casado pueda ser presidente, sí, yo puedo, uh-huh. No es algo con seguridad, pero vamos, más probabilidades que Abascal... Pero vamos, si, como decían en el meeting ese de Vox, decía el Espinosa este, que si estás, te vienen unos ladrones a atracar a tu casa, ¿quién quieres que esté defendiendo? ¿Pablo Iglesias o bueno, pues. Desde luego Echenique no. Hombre, pues a lo mejor la atropella, ¿eh? sale como el inspector Gachet, sale algo de la silla. Tiene ahí una metralleta automática o algo. Oye, pues mira, voy a ir un poco más allá. Y si te digo, a día de hoy... ¿A quién te gustaría de presidente? ¿A Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias? Ninguno de los dos son quien diría yo... iría a muerte con ninguno de los dos. Ni mucho menos con Pedro Sánchez. Sí, es verdad que los ideales de Podemos sí que se acercan más a lo que yo pienso. Pero... Y el PSOE, pues... La verdad que con los atropellos que ha ido cometiendo en los últimos años y hoy en día... Tampoco lo veo yo, así que me quedo con Pablo. Ojo, vale, que hemos perdido el 50% de la audiencia. La sí, ahora mismo se desconectan, están ya, vamos, echando humo en el grupo. Pasamos de 4 a 2. Sipo igual se desconecta también por haber criticado al PSOE. Ojo, hombre, Sipo está muy metido ahí. A Sipo le interesa que el PSOE siga para arriba. Ya sí, sí, claro. Le va lo personal. Sí, sí. El único que por ahí. ¿Sí? Venga, pues seguimos. Y esta pregunta, a ver si la termino de denunciar porque me va a costar. Joder, pero lo mal que hablas castellano y lo larga que es. En tu carrera deportiva premayor, o sea, antes del colegio mayor, ¿con qué éxito te quedarías? ¿Tu tiro al palo en fútbol? ¿El tiro libre que metiste en baloncesto? ¿O tu descalificación en natación? Ostras, qué deditos. Que no, a ver, la natación. Era con tu descalificación, ¿qué pasó? Gracias por hacer. Ya toda la entrevista esa, toda la parte de la entrevista para hablar de mi vida y tal, pre-Madrid, ya me la has reventado, ¿eh? Ya no tengo nada más que hablar. Has hecho un resumen bastante bueno. Créeme que es el guión más largo que hemos tenido nunca. Pero bueno, explica, Rafa. Sí, la natación, no, la verdad que. Hombre, de lo que más orgulloso estoy es del tiro libre de baloncesto, pero sí que es verdad que donde más, no sé, podía destacar o no ser un auténtico inútil era en la natación. ¿Y qué te pasó para que te descalificaran? Pues nada, pues, fíjate la historia, es poner una mano, al hacer el viraje, era un viraje no de estos que das la voltereta, sino que tocas y vuelves, pues pones la mano las dos manos no alineadas, poner una mano como por encima de la otra, que no estén a la misma altura. Y con eso te descalifican, fíjate tú la chapada. Esto iría a los despachos, ¿no? Esta tremenda injusticia. Yo intenté hablar con mis abogados y tal, mi representante, pero me aconsejaron que no me metiera ahí y que siguiera nada. Sí, mi padre le dijo, date tontería. Dijiste, no había base legal para el caso. No había ojo de halcón y no se podía comprobar. No había bar tampoco. Ahora lo que no hay es bar del otro. El mago de las palabras. Ya, como Valerón, soy un mago. Has perdido al último oyente que quedaba. Estamos a cero. No, pero yo creo que mis padres lo van a escuchar hasta el final, yo creo. Espero. ¿En serio, no? Yo creo que no. Venga, siguiente pregunta, el clásico. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues hay varios. Yo tengo una ahí siempre en mente, de un gran sabio de aquí de la tierra, que dice, en la vida como en el deporte, confianza. Es un personaje local. Sí. Muy local. Y la verdad que en el deporte no he tenido mucha aplicación, pero bueno, en la vida siempre he intentado confiar en mí mismo, ¿no? Para apostar por mí y que las cosas intentar que salgan. ¿Pero confianza ciega o confianza con base? Hombre, lo ideal es que construyas la base para que la confianza sea más fácil, ¿no? Que te lo ocurres para que no te cueste tanto confiar en ti. Pero hay momentos de duda. Y entonces ahí cuando dudas, pues ya hay que tirar de fe. Mucha fe. Vale. Y cuenta un poco la historia de dónde viene ese dicho. Nada, es un colega mío que lo repite hasta la saciedad. Y yo creo que hasta Albertito hasta lo publicó en alguna columna que hizo, en algún periódico o algo así. Lo puso como Carlos Castro, como dice Carlos Castro, en la vida como en el deporte, confianza. Venga, y la última pregunta traída por nuestro último entrevistado, que es la de... ¿Con qué personaje histórico te gustaría ir a cenar y por qué? Pues le di bastantes vueltas, ¿eh? Y no sé, no es fácil. Yo me gustaría, si es alguna cena en la que hay total disclosure, ¿no? De esto que se dice que es de puertas abiertas, es decir, todo lo que tú quieras saber te lo van a decir. Yo lo haría con calzón quitado. Sí. Yo lo haría con algún presidente reciente americano, no sé, o dentro de los últimos que hay, pues no sé, Bill Clinton puede ser interesante, la verdad. Y luego lo que surja. Vamos a la mesa, cuidado. Junior, tú, porque yo esto también le di vueltas, no te creas. Está guapa la pregunta. Sí. Bill Clinton sacaría mucha mierda, pero quizás yo me iría a algún personaje histórico más atrás, ¿no? Yo, hombre, a ver, yo soy uno de los frikis de aquí, entonces yo diría, seguramente, Albert Einstein sería mi personaje. Vale, pues menudo coñazo de escena. Pero da Vinci podría ser muy interesante también, Da Vinci me interesa mucho, pero mira. Einstein, para saber cómo cojones sacó esas teorías que son tan de otro mundo, es que me fliparía hablar con él y preguntarle cómo llegó a esas conclusiones tan... que el tiempo cambia según de la velocidad que va, es una locura. Con Stephen Hawking podrías hablar y estarías una hora para presentarte. Ahí chateas como si fuera por el IRC antiguo. ¿Cómo era? Nuke. Eso es, Nuke y te echa fuera. Bueno, pues ahí... Yo, por interés, como dices tú, de Einstein, aunque seguramente lo que hablara no tendría ni puta idea, con Tesla, que me interesa el personaje. Saber si era de verdad un genio o, bueno, sin más. Hombre, un genio pero de chicha y tal, me gustaría gente tipo Hitler o algo así. Seguro que, no sé, personajes históricos que pudieras ver de primera mano, aunque fueran, bueno, eso, dictadores despiadados, pero saber más de cerca lo que piensan. Digo, Stalin o alguno de estos. Igual con Stalin no acabó la cena. Pero sí, Tesla sí que me interesa, porque claro, ahora hay mucho mito y me gustaría distinguir el mito de la realidad. Pero bueno. Y Jaime, ¿y por qué dices presidente americano? ¿Qué es lo que más te llama la atención de eso? Hombre, yo creo que en la historia reciente han tenido ellos mucho mucho poder, mucha información, ¿no? Que al final están metidos en todo y es un poco al que más jugo le podría sacar, ¿no? De la historia reciente, yo creo. Al final no es quedarte en el típico quién mató a Kennedy o hay aliens, que también, ¿no? Pero de los aliens te lo iba a preguntar, ¿se lo preguntarías? Porque tú dices total disclosure. Sí, sí, claro. Yo evidentemente se lo preguntaría. Eso es una de las cosas que Clinton dijo cuando llegó, que se lo preguntaron en algún programa de estos americanos, y que dijo que iba a contar y mintió. Luego nunca lo dijo en todos los años que estuvo. O sea, el otro día, no sé cuándo fue, estuve escuchando que dice alguien que decía todos los presidentes antes de ser presidente, estaba hablando de Estados Unidos, dice, no, voy a hacer unas cosas, voy a hacer otras, pero una vez que se hacen presidentes, todo cambia y hacen las cosas totalmente diferentes. Dice, ¿qué información les dan para que cambien su realidad y su opinión tan drásticamente? Obama lo dijo también, eso mismo, que si él llegaba, que iba a decir al público americano una cosa o la otra, y no lo dijo tampoco. Yo supongo que al final no tienen el poder para hacerlo, el poder legal. No lo sé. Seguramente. Bueno. Me da. Pero como el total disclosure de la cena los habilita, pues ya está. Eso sí. El total disclosure es la condición que te dice lo que sea. Vale. Bueno, a mí me mola. Bill Clinton daría juego. Sí, da mucho juego, seguro. venga, pues nada. Entremos ya en el capítulo de la vida social de Jaimito. ¿Cómo fue? El ruso dice que cómo fue la vida en el puerto y la rotaba. No sé por qué decía el puerto, pero bueno. ¿Qué te gustaba hacer? No ha filtrado ni las preguntas para que tengan sentido. No, hombre, vivimos en el puerto, más o menos, en una época. Pero ahora no, nunca vivimos en el puerto. Pero en el límite, limítrofe. Vamos. Sí. Nada, sí, cuéntame un poco cómo eras de pequeño. A ver, yo de pequeño era un trasto, pero trasto de malo, de hacerle daño a mis primos, a los amigos, de pequeño cuando tenía, yo sé, 5 años, 6 años, y con los años me fui suavizando, digamos, ¿no? Pero de pequeño eso, pues, no sé, en la guardería tenía ahí un par de colegas y nos dedicamos a hacerle perrerías a todos los demás, romper todo lo que podíamos. Joder. Sí, no, era brutal. Teníamos un hotel al lado detrás de la guardería y nos dedicamos a tirar, daba una chimenea al patio de la guardería y nos dedicamos a tirar piedras y palos y todo a la chimenea del hotel hasta que reventó. Y encima era la dueña de la guardería, era la mujer del director del hotel. Entonces habló la dueña con su marido para ver qué había pasado y tal, y se enteraron que había sido yo. Y encima conocían a mi padre, lo llamaron, que si su hijo había reventado, bueno, un jaleo de mucho cuidado. ¿Qué edad más o menos estás hablando? ¿Tipo 5 o 6 años? No, menos, en la guardería, que 3 años, sí. Hostia, y ya tantas perrerías con 3 o 4 años. Sí, sí. No, la verdad que... Sí. Y nada, pues con mis primos, nosotros tenemos un montón de primos y entonces a todos les hacía, cuando yo llegaba a casa de mis abuelos y estaban todos mis primos por ahí, todos mis tíos, los cogían en brazos para separarlos de mí, porque llegaba, les tiraba de los pelos, les mordía, era un desastre, un desastre. Luego con los años ya me centré más en Fofo y en curtirlo a él. Pero, ¿tú recuerdas la llegada de Junior a casa? No. ¿Con qué años te pilla? ¿Con 4, no? No, 2 y medio, muy pequeño. Muy pequeño. Sí. Muy pequeño, pero suficientemente hijo puta para intentar asesinarlo un par de veces, pero bueno. Esto habrá que contarlo, porque se sabe un poco la historia, pero yo creo que no la sé de tu boca. Siempre la supe de la boca de tu hermano, que es bastante dramático, entonces... A ver, nosotros lo sabemos por mi madre, ¿no? Yo no me acuerdo de nada y tú, Fofo, evidentemente tampoco. Pero la idea, el tema era ese, que nosotros vivíamos en un chalecillo con un jardín y yo tenía una carretilla y mi madre pues dejó a mi hermano solo un momento porque la llamaron por teléfono en el jardín y yo cogí la carretilla rápidamente y la llené de tierra. Yo no sé, los dos intentos no sé cuál fue primero o cuál fue después, pero bueno, uno de ellos fue, volvió mi madre y se encontró a mi hermano con una piedra encima del capazo este, que estaba ahí durmiendo, pues durmiendo, sangrando con una piedra enorme al lado, que yo la había tirado por encima, que no llegaba, sino le tiré la piedra por ahí, y estaba ya con otra piedra para tirarle otra. ¿Sí? No, di. Y el segundo intento fue ya un poco más elaborado con una carretilla de tierra para intentar un enterramiento rápido ahí. Pero que veo planificación en los intentos. Eso era algo currado. Una mente criminal. Pero que mi madre siempre dice que ella no podía dejarnos solos nunca, ¿sabes? Tenía que siempre traer a uno de los dos con ella para que no se quedan solos. Y una de las veces fue una llamada y la otra fue que tuvo que ir al baño rápido. Y fue, dice, bueno, no va a pasar nada. Y dejó la puerta abierta o no sé qué. Y escuchó a mi hermano, pues, el típico... la puerta al fondo y ya, terminando rápido. Y cuando llegó, creo que fue la piedra ya encima de cabeza o la otra, no me acuerdo. Pero que tenía pánico de dejarnos a los dos solos. Bueno, ahora entendemos también muchas cosas sobre ti, Junior. Pues sí, la verdad que sí. Y luego, pues, o sea que un cabrón. De guaje pequeño, sí, pero sí. ¿Eso luego cambió o seguiste con ese carácter? No, ya, en plan... a ver, luego me fui suavizando, estábamos era muy pequeño, ¿no? Pero luego ya entré en el colegio, sí que es verdad que en el colegio de pequeño, con 5 o 6 años, tuve alguna bronquilla, alguna pelea, pero no, tampoco era un malote, ¿no? No era un malote, pero bueno, no... La historia de los calzoncillos. Eso era más travieso, digamos, que malote ya luego. No sé, los calzoncillos, eso fue... yo creo que fue unos reyes que me regalaron unos calzoncillos de los Picapiedra o algo así. Y yo empecé a decirles a unos, pues me han regalado unos calzoncillos de los Picapiedra. Y me empezaron a liar ahí con que no, que tal. Digo, ¿qué quieres que te los enseñe? Venga, no hay huevos, lo típico. Y ya me subí a la mesa del profesor en un descanso o algo así entre clases y me bajé los pantalones enseñando los calzoncillos a toda la clase. ¿Te imaginas? Y entró la profesora, pues el típico pollo, pero no. O sea, tu rol en el colegio era más bien de Joker que no del malote de la clase. Sí, fue evolucionando a eso, sí. ¿Y fuiste a clase siempre con porque esto es algo que sale mucho en los golfcast, la gente que cambia de repente de un colegio a otro y entonces tiene que cambiar todas las amistades. ¿Tú mantuviste el mismo grupo a lo largo del colegio? No, nosotros a los 10 años, cuando yo tenía 10 años, es decir, entre quinto y sexto de primaria creo que era, nos mudamos de casa. Entonces dejamos el chalet ese y nos fuimos a vivir a... Que el chalet estaba como una urbanización ahí en mitad de una platanera, súper aislado. Y entonces nos fuimos a La Orotava, al centro de La Orotava, que es un pueblo, ¿no? Que para el que no lo conozca, pues tiene como 40.000 habitantes. Tampoco es muy pequeño ni muy grande. Y entonces nos cambiamos de colegio. Y nos fuimos al colegio. Bueno, tuvimos ahí un tema extraño porque empezamos y yo estuve una semana en un colegio porque el colegio al que querían mis padres que fuera, que era el de los salesianos y tal, que era como el mejor del pueblo y tal, pues no tenían plaza y entonces empecé en otro colegio. Y a la semana de empezar las clases me dice mi madre, nada, que ya conseguimos plaza en el colegio este de los salesianos, que la semana que viene ya empiezas otra vez en otro colegio. Entonces, yo ya había hecho mis amiguillos, ya tenía mi grupito más o menos, porque era un colegio totalmente nuevo, con lo que cuesta, ¿no? Ir a un sitio completamente nuevo. Pues otra vez, a la semana siguiente, repetir el proceso otra vez. Yo, vamos, me cogí una llorera, yo creo, en esa época, tremenda. Y sí, yo me acuerdo llorar un montón cuando no. Me dijeron, no, tienes que cambiar otra vez. Yo, joder. O sea, Sí, fue complicado. Y yo creo que eso también, ahí fue un punto muy importante para mí, porque yo llegué al colegio nuevo este y claro, es lo típico que dices tú, oh, una oportunidad para ser quien tú quieras. Pues fatal, porque eran gente que llevaba ahí desde pequeñito, desde preescolar, y yo llegué nuevo allí, no conocía a nadie y estuve, lo pasé bastante mal unos buenos años sin encontrar mi sitio. No tenía amigos, intentaba, pero no terminaban de cuajar las relaciones con los chicos. Al final no estaba a gusto en el colegio. Lo típico, intentas hacer amigos. Yo, pues, en clase y eso, con los estudios, nunca he tenido problemas. Pues lo típico, el primer o segundo año se me sentó al lado el típico malote de clase. Pero el malote, que él no aprobaba ni para atrás, y el tío me iba engañando, me decía que si le ayudaba, que me iba a pagar, y yo, pues bueno, pues dije, venga, tampoco tengo mucho que perder. Y fui ahí metiéndome, entrampándome, ayudándole a él a copiar y a hacer no sé qué y tal, y al final me tomaba el pelo. Te arrastraba. Y lo pasé mal, pasé unos años complicado, donde no estaba a gusto el colegio, no tenía amigos. Al final me refugiaba mucho en mi familia, mis primos, como tenemos un montón de primos, todos los fines de semana nos juntábamos, todos los veranos y tal, pues tenemos una buena, muy buena relación. Pues al final me refugiaba ahí en eso y era mi grupo de amigos, era al final mis primos. Fíjate qué curioso, yo tuve un cambio similar. Yo vivía en un pueblo más pequeño antes de moverme a Mieres. Mis padres, cuando se prejubila mi padre, se vuelve a Mieres, que era el sitio donde eran ellos, pero yo no conocía a nadie allí. Pero tuve una cosa que me salvó. El primer día de clase me pusieron, esto no lo sabían mis padres, fue casual, y entré en el colegio y me pusieron en la misma clase que un hijo del primo de mi padre. Entonces era como un primo segundo mío. Y este chaval, pues rápidamente me integró en su grupo, pero desde el primer día, y ahí salvé completamente, porque si no me hubiera pasado como a ti. Yo no conocía a nadie y tal. Y también es verdad que justo ese año las clases que siempre desde parvulitos habían ido todos juntos, pues justo ese año mezclaron a todo el mundo. Entonces, bueno, salvé un poco porque la gente como que se conocía, se estaba conociendo entre ellos. Pero sí que a mi hermana le pasó como a ti, el no tardar un par de años en encontrar un grupo de colegas, o sea, de amigos, de compañeros. Sí, yo estuve... Ah, perdón, dime. No, dale, dale. No, digo que yo llegué, era en tercero de primaria para mí, cuando hicimos el cambio ese. Y es verdad. Es más fácil, ¿no? Es un poco más fácil, pero también es verdad que toda esta gente lleva ya 3-4 años juntos, porque todo el mundo empieza al mismo tiempo y todo el mundo sigue hasta claro. El final. Y lo que pasa es que para mí, que yo jugaba bien a fútbol en aquella época, y entonces, y no sé quién lo dijo, Pichi o alguien, que ser bueno en fútbol te ayuda un montón a que la gente quiera ser tu amigo, ¿sabes? Que te ganes la popularidad un poco. Creo que lo dijo Noval. Pues eso, pues gracias al fútbol la gente pues me respetaba más y entonces querían hacer amigos míos y después jugaba contra algunos los fines de semana y eso me ayudó un montón a mí para hacer amigos a través del fútbol. Y dime, ¿y la gente de vuestro barrio ahí en La Orotava o la gente pues donde solíais salir a jugar? Mira, yo cuando era pequeño, cuando vivíamos en la urbanización esta, jugábamos con los chicos de la urbanización, que eran cuatro al final, no había más, eran más o menos de nuestra edad, ¿no? Eran mayores, de hecho, eran bastante, bastante mayores. Pero bueno, jugábamos con ellos. De la edad tuya, Pablo, había pocos, ¿no? No había... Era más pequeño de largo. Sí, sí. El siguiente era Sacha, que era uno que venía a veces, ¿no? Y después el resto era tú y mayor que tú. Sí, sí, mayor que yo todo. Y entonces, bueno, pues jugábamos con ellos, hacíamos trastadas con ellos. También llega un momento en el que tú tienes eso, 9 años, y ellos tienen 13, 14, y hijo, ya se nota mucho la diferencia, ¿sabes? Ya es complicado. Pero luego cuando nos mudamos a La Rotava, pues otra vez lo mismo, no conocía a nadie allí. Tampoco teníamos un vecino que era el Pipe. Era más pequeño que yo, de mi edad en nuestro edificio no había nadie. Bueno, sí, el chico de debajo era un año mayor que yo, pero tampoco entablamos muy buena relación. Era un poco rarito. Sí, ahora Guardia Civil, ahora Guardia Civil, o sea que espero que no. Más rarito todavía. Y no tuve un entorno así más o menos que facilitar las cosas. Una pena, la verdad, pero bueno. Al final, con los años, y es verdad lo que dices, que yo nunca se me dieron bien los deportes así... típico. Un año que me dio por ponerme a jugar al ping-pong y jugábamos al ping-pong a saco. Íbamos antes de clase al mediodía y tal para jugar al ping-pong y ahí sí que empecé a entablar alguna relación más. Pero ya fue más adelante, más en primero o segundo de la ESO. Y luego en clase, lo que dices, en los estudios, bien, o sea, sin problema. Bien, sí, no, yo siempre he sido un vago para estudiar y me ha costado un montón. Lo que pasa que pues no tenía mucho problema. Yo creo lo ha comentado bastante gente de aquí que sí, es lo que me sorprende, sí, sí. Que no, la gente pues un poco ibas tirando, ¿no? Con poco esfuerzo te rentaba bastante. Y es verdad que por ejemplo, en segundo de la ESO sí que era bastante, tenía bastante buenas notas, en matemáticas era muy bueno. Incluso fui a una competición de estas Olimpiadas de Matemáticas, me clasifiqué para la final de Canarias, no sé, estaba ahí, era de los mejores de la clase, pero sin tampoco hacer mucho esfuerzo, ¿no? O sea, es que las Olimpiadas de Matemáticas son jodidas de cojones, ¿eh? Hmm. Eso puede ser una tontería, pero pues, no, yo, de Canarias es... Las Olimpiadas de Matemáticas de Canarias son sumar del 1 al 10. Es contar plátanos y ya está. Contar las islas y fallaban el 95%. La graciosa isla no es isla. Ahí es donde viene el error. Es isla. Pero es verdad, yo me acuerdo de ir en mi clase era, pues sí, el mejor o el segundo mejor de matemáticas y llegar a la final esa de matemáticas de todas las islas, que venía gente de niños de toda Canarias, y empezar los tíos a contar historias que hacían y que sabían hacer, y yo decir, ustedes son gilipollas, esta gente controla y hacen cosas, mi madre es profesora de matemáticas. Y entonces yo le preguntaba, oye, mamá, ¿esta gente está haciendo esto? Y me decían, no, pero si eso es de dos cursos por encima y tal, eran los típicos flipados. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo funciona allí? ¿Te llegan y te ponen un ejercicio y tienes X tiempo para hacerlo? La fase previa, la primera fase es un examen. Entonces todos los profesores de matemáticas de todos los colegios, los institutos, llevan a los niños que creen que pueden hacerlo bien y te llevan ahí, te hacen un examen de matemáticas. Y entonces, pues, los que saquen la mejor nota, los 15 o algo así, que saquen la mejor nota de todo Canarias, pues van a las finales. Y en la final es un día entero haciendo pruebas, haciendo exámenes también. Te llevan, por ejemplo, estábamos por ahí por la laguna y hay una torre típica en la laguna y entonces te dicen, a ver, tienes que estimar la altura y te tienes que buscar tus métodos ahí de la gente era midiendo la sombra, haciendo cálculos del ángulo, tú imagínate. Y yo cogí los ladrillos, midí más o menos cuánto medía, multipliqué los ladrillos, las piedras que había para arriba y saqué un cálculo, pero era entretenido. Y luego ya en el instituto, ¿qué recuerdas del instituto? ¿O Junior, quieres hablar algo más del colegio? No, yo un poco, es que a veces nos olvidamos, Jaime y yo, de la importancia que tienen los primos, pero explicar un poco qué se hacía con los primos, por qué era tan importante para nosotros, la finca, que era una cosa muy importante. Uh-huh. Lo de la finca, sí, eso... Sí, para nosotros, los primos, lo bueno que tenemos es que a lo mejor en una franja de cuatro años, a lo mejor puede ser, somos 8 chicos. Hostia. Es que es mucho. Entonces, y tenemos muy buena relación, y nuestros padres, todos nuestros padres, hicieron mucho esfuerzo en juntarnos todo lo posible. Entonces, todos los fines de semana nosotros quedábamos en casa, desde pequeñitos, desde que nacimos, quedábamos en casa de mi abuela y estábamos allí todo el sábado, todo el domingo juntos. Hacíamos cosas juntos, íbamos por ahí, nos quedábamos en casa de uno. Es algo que recuerdo muy con mucha ilusión. Este fin de semana me quedo en casa de no sé quién, de un primo. Y el otro viene mi primo a quedarse aquí. Y luego, pues, hacíamos cosas mucho juntos. Estuvimos muchos años en los Scouts. Hacíamos acampadas por ahí, nos íbamos de excursión, la verdad que muy buena relación. Y luego la finca, ¿no? La finca era nuestro refugio en verano. En verano, cuando terminaban las clases, llegaban nuestros padres. Es una finca allí grande, tiene como 4 hectáreas o algo así. No sé cuántas yardas o cuántas, ¿cómo se llama? Legua. No sé, tú sabrás. Y tiene 3 casas, una muy grande, se puede quedar ahí como 20 personas o 30 personas si quieren. Entonces íbamos ahí, nos soltaban nuestros padres de pequeño y a jugar. Y nos volvían a recoger a veces a final del verano. Y nos pegamos ahí 2-3 meses asilvestrados completamente. Jugando todo el día por ahí, haciendo casetas en los árboles, jugando a fútbol en el campo lleno de piedras, que eso era, que Cantarranas es como si fuera el Bernabéu comparado con eso. Esto es algo, Guime, que a mí siempre me dio bastante envidia, y ahora que conocí a Sofía, pues lo vivo un poco más de primera mano, porque claro, ella tiene como por una parte, bueno, por las dos partes de la familia como 10 o 11 tíos. Imagínate la cantidad de primos que hay. Y los domingos se juntan en casa, que es también una casa, no es tan grande como la finca de vuestros primos, pero es una casa donde viven los abuelos, y todos los domingos allí ahí se come juntos. O no van todos cada domingo. Unos domingos van unos, pero siempre hay mucha gente. Y hay muchos chavales, niños, no son tan próximos como vosotros en edad, hay más rango de edades. Pero, joder, se forman ahí unos... Siempre tienen unos domingos en los que hay entretenimiento desde las 12 hasta las 8 de la tarde. O sea, me da bastante envidia eso, porque yo soy de una familia muy pequeña, muy muy corta, y nunca experimenté el tener una familia tan grande. Sobre todo vosotros, primos y Chip, ¿cuántas primas sois? O sea, ¿cuántas primas hay? Pues en total yo creo que somos como 19 o 20. Sí. No somos tantos, si tienes en cuenta que son 13 hermanos, hermanas. Ya. ¿Sabes? Los tíos son 13. Que hay muchos que no han tenido, hay algunos que no han tenido, otros que han tenido uno nada más. Pero y ninguno ha tenido más de 2. O sea, ninguno de mis primos, o sea, todos somos 2 o 1 o ninguno. No hay 3 hermanos. Y sí, la verdad que para nosotros era una alegría y todavía somos muy cercanos. De hecho, nuestros tíos, mis padres, con los otros padres de mis primos, están muchos peleados entre sí, que casi ni se hablan, que ni se ven, y nosotros seguimos viéndonos todos, o sea, siempre que podemos, hablamos, vamos, que hemos mantenido ese núcleo muy, muy fuerte. Claro, porque esas tramas familiares que pasa siempre, no tiene por qué pasar a vosotros. Vosotros sois otra generación y, bueno, ya tenéis la libertad de crear vuestras amistades entre vosotros sin que venga heredado, ¿no? Que eso es una cosa que me gusta también. Sí. Por lo general... Que tú no tienes por qué heredar... Perdón. Perdón, Junior. No, digo que porque sí que hemos mantenido, por lo general, todos los primos esa cohesión, todos unidos. Incluso yo con mis tíos y mis tías... Aunque mis padres no saben, mi padre no sabe con ellos, yo sí hablo con ellos y siempre tenemos una relación cordial y bien. Pero con los primos seguimos muy, muy unidos y eso lo hemos intentado mantener lo máximo posible, la verdad. Y dime, eso igual te fue algo perjudicial, entiéndeme, no perjudicial de que sea malo, sino de que igual fue en detrimento de que hicieras más amigos en el colegio, en el instituto, teniendo ese comodín siempre de los primos. No creo, porque vale. Porque no es que dijera, no puedo quedar contigo porque me voy con mis primos. No era así, era yo te digo, fueron 3 años, yo creo, hasta segundo era eso, en los que no lo típico, no sé, no te encuentras con nadie que hagas clic y que la situación de cada uno pues le cuadre, no sé, fue difícil, pero luego ya te digo, cuando llegué a segundo de la ESO ya conocí o coincidí en clase al final con el con un amigo mío, que es mi mejor amigo, puede ser, que es el que leyó mi boda y tal, que pues desde entonces hemos seguido siendo amigos y estamos muy unidos. Y luego fuimos creando una piña, ¿no? Un grupito alrededor, con los años. Y bien, y luego en el instituto, ¿no? ¿Qué ibas a preguntar o quieres preguntar alguna cosa? Sí, no, el instituto me interesa porque siempre, yo creo que hasta ahora, siempre que pregunto, hay ahí como una mutación de la personalidad que además suele ser corta porque en el instituto te transformas en otra persona, pero que luego cuando llegas a la universidad, pues muchas veces abandonas, ¿no? Es como una época en la que, pues, te afilias a alguna tribu de estas urbanas o te dedicas al deporte y luego llegas a la universidad y lo dejas. Entonces, ¿cuál fue esa personalidad, esa identidad que tuviste en el instituto? Pues yo creo que se parece más a lo que soy hoy en día. Los años de colegio, los últimos, cuando me cambié de colegio, sí que por la situación, ¿no? Y por no estar cómodo, me volví a lo mejor más tímido, más retraído, más, no sé, más cerrado. Y luego al ir cogiendo otra vez amistades y estando más a gusto, me fui soltando más y un poco forjando el carácter que tengo hoy en día, que evidentemente luego en el colegio pues se potenció mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que en el instituto, pues, a nivel de estudio seguía más o menos igual, sin mucho esfuerzo. Ya estábamos en el instituto donde mi madre daba clase. O sea, mi madre era profesora de matemáticas de algunos amigos míos. Y vamos, no me daba a mí, pero le daba a los otros cursos. Y yo pues tenía ya mi grupito de amigos, la verdad que estaba muy a gusto y bien. Luego en el deporte sí que tampoco destaqué nada, menos en el instituto. Nada. Me dediqué un poco a la natación en algún año, jugaba al tenis. Fui un poco probando, la verdad, que como no se me da bien ninguno, y mi padre siempre me lo decía, tú, da igual el deporte que juegues, pero tienes que jugar algún deporte, tienes que hacer algún deporte. Pues siempre iba probando, iba jugando a diferentes cosas, el baloncesto, el tenis, la natación, el fútbol de pequeño, pero bueno. Y en el instituto, la verdad que bien, muy fácil, y comparado con mis años de colegio, pues mucho más cómodo. Oye, y joder, porque el deporte, hasta ahora hemos coincidido, o sea, han pasado por aquí mucha gente que han hecho deporte, pero había otras cosas que hacer, o sea, otro tipo de aficiones o de clubs o de cosas a las que dedicar un poco el tiempo. ¿Tú tuviste alguna afición así que te ocupara el tiempo en esa época de adolescente? Sí, a ver, a mí me gusta mucho internet y el ordenador y trastear y aprender cosas relacionadas con la informática. De ahí un poco lo que hice después, ¿no? Me junté con algunos amigos, nos metíamos en lo del IRC este, ¿no? A chatear, a intentar hackear a otros usuarios. La verdad que lo recordaba justo hace un par de días con algún amigo de que éramos unos delincuentes, pero con todas las de la ley, ¿eh? Nos dedicábamos a meternos en foros y en chats, a ver usuarios, a infectar usuarios con algún tipo de troyano y a meternos en su ordenador, a sacarle fotos, a abrirle y cerrarle lo de los CDs, ¿sabes? Éramos brutal. A escribirle, me acuerdo que había uno de esos que podía como secuestrar el teclado. Entonces te ponías y veías que el tío estaba chateando con alguien y tú le borrabas rápido y le escribías otra cosa, surrealista. Hostia, yo me acuerdo, Jaime, la primera vez, y me acuerdo perfectamente la situación, estábamos en el Sausal, en la finca, en la casa grande, en la cocina, y tú me dijiste, no, hay una cosa que se llama un chat, y era el IRC, que tú puedes hablar con una persona instantáneamente con el ordenador y ellos lo reciben y ellos te contestan en el momento. Y para mí eso fue como... mi mundo explotaba. Me acuerdo, no digo, ¿cómo que puedes hablar instantáneamente con cualquier persona? Sí, con el chat este, no sé qué. Y me acuerdo que me quedé tan flipado que no se me ha olvidado ese momento en mi vida. Y me acuerdo exactamente dónde fue. Yo empecé con temas de informática en el colegio, yo creo. No sé si sería segundo o tercero de la ESO, a lo mejor. Y empecé con la típica clase de informática, me gustó. Al final mi padre tenía un ordenador antiguo del despacho que lo iba a tirar y nos lo llevó para casa. Y era un 286 de estos en blanco y negro del año de la castaña. Con California Games. Con el MS-DOS. Y tenía el Windows 3.1, pero solo lo utilizaba para el Paint, porque el resto era todo con el MS2. A mí me llegó el primer ordenador que tuvimos en casa, que lo compró mi padre para hacer AutoCAD. O sea, increíble tener AutoCAD cuando ellos dibujaban los planos de los túneles de la mina, los hacían a mano. Y entonces de repente pasaron a AutoCAD. Y era un 386, un 286 o un 386. Y tenía un sistema operativo propio de IBM, porque era un IBM, que tú podías hacer procesador de textos, explorar el disco duro, que tenía un disco duro de 11 megas, si no me equivoco, 11 megas. Y MS-DOS, o sea, podías entrar a MS-DOS para ejecutar las cosas. Y aquello era como estar en la NASA, tío. Esos primeros días con ordenador. Es la hostia. Cuenta la historia del hackeo que hiciste en casa una vez. Ah, porque mi madre para bloquearme o limitarnos el uso del ordenador nos puso una contraseña en la BIOS de esta que no te dejaba ni arrancar el ordenador, ¿no? Y yo estaba ya harto de hasta la polla de todo eso y dije, joder, a ver cómo me salto yo esto. Busqué por ahí, era un poco enrevesado porque luego la podías resetear, pero luego... Quitándole la pila de la BIOS, sí, ¿no? Sí, pero claro, luego, y quitándole la pila y haciendo una conexión ahí entre dos pines que hay, no sé qué, un lío. Se podía hacer, pero lo que pasa es que eso quitaba la contraseña. Entonces, claro, mi madre luego, cuando fuera a poner la contraseña, se daba cuenta. Entonces yo estuve dándole vueltas y al final lo que hice fue poner una cámara de vídeo de esta VHS antigua que teníamos dentro de una caja, de unos altavoces, de unos samplers de esos, y la puse ahí en la estantería apuntando al teclado y le dije, mami, ven para acá, ponme la contraseña para jugar un rato. Y me la puso y luego rebobinando, viendo la cámara, viendo ahí el vídeo, intentando interpretar, porque tampoco la calidad era una castaña, no se veía, no era una definición nada buena. Entonces tenía que interpretar ahí qué teclas estaba tecleando. Y al final me acuerdo, la contraseña era Tulipán. Tulipán, y es tu color favorita. Sí, y se la saqué y un día, y claro, y estuve un montón de tiempo usando el ordenador como yo quería sin que ella se enterase. Y un día me pilló y me dice, ¿pero qué haces usando el ordenador? Si no te he dado la contraseña. Y yo empecé a contar una milonga de que lo había hackeado, que me había saltado la contraseña. Y ella fue al profesor del instituto de informática, que era el que le había dicho cómo ponerla, y le dijo al tío, no, eso es imposible, tal. Y al final... Se cayó tu mentira. Yo no sé si se lo dije años después, ¿eh? Años. A mí me hacían algo similar, o sea, me dejaban jugar X tiempo al día, ¿no? Y lo que pasa es que luego mis padres salían igual a dar un paseo y luego me pusieron contraseña de BIOS también, que encima mi padre la cambiaba, no era la misma palabra, pero al principio no. Y entonces yo, cuando escuchaba la puerta del portal, apagaba el ordenador, pero claro, el monitor se quedaba caliente, macho. Entonces empecé a poner... hielo encima del monitor, tío, cuando escuchaba el portal. Y un día viene mi padre, toca el monitor y dice, tío, la próxima vez que hagas esto, que está el monitor congelado, que estaba frío. Y me dijo, no seas gilipollas. Y me pillaron, tío, y me quitaron porque tenía el ordenador en mi habitación. Y lo pasaron para otro sitio, que ahí ya no me daba tiempo a hacer nada. Pero no, es gracioso, porque eso, me limitaban una hora al día de ordenador. Si no, yo me quedaba horas también. Era un vicio. Hostia, qué bueno. Y Jaime, entonces cuéntanos un poco, porque tú eres muy famoso en el colegio mayor con el breakdance, ¿no? Sobre todo gente como Javo, que siempre intenta, que son gente muy cualificada para hacerlo. Cuéntanos un poco cómo llega el breakdance a tu vida y qué significó para ti eso. Mira, pues llega de una manera curiosa, porque el que era mi mejor amigo... a la hora de ir al instituto, bueno, al instituto, sí, a hacer bachillerato, ¿no? Primero bachillerato, él se va a otro colegio, a otro instituto, y yo pues voy al que está ahí al lado de casa, el de mi madre. Y entonces él, en el otro instituto, conoce a un pibe que baila breakdance y me lo presenta. Y empatizamos muy bien, porque a mí por esa época me gustaba mucho el hip hop, la música, el rap. Y entonces un día nos conocemos y estaba ahí escuchando música, yo también, y como que enseguida nos llevamos muy bien y empezamos a a empatizar muchísimo, ¿no? Y nos hacemos amigos muy rápidamente y me da por, pues, pues lo típico, pues venga, pues vamos a probar esta mierda, a ver qué pasa. Y yo era el típico fondoncillo, no tenía, no era nada ágil, entonces no valía para pa eso, pero bueno, pues pasaba un rato y estaba por ahí con mis amigos y me entretenía bastante. Y al final lo que me dediqué fue a organizar algún evento incluso. Organizamos, me acuerdo, eso fue, yo creo, sí, en segundo bachillerato, justo antes de irme a Madrid, el verano es antes de irme a Madrid, organizamos, pues, entre mis amigos y yo, el primer campeonato de Canarias y tal, con apoyo del ayuntamiento, de un montón de gente y tal. Y la verdad que quedó un evento bastante, bastante chulo. Y no sé, la verdad que con 17 años organizar un evento así a nivel regional con en el principal teatro, sala de eventos y tal de la Orotava, con sponsors y tal, la verdad que estuvo bastante, bastante currado y bastante orgulloso del tema. Senior, ahí tengo una pregunta. ¿Cómo aprende uno? Porque claro, o sea, me imagino que el mundo del breakdance en España no estaría muy desarrollado, muy avanzado. ¿Cómo aprende uno breakdance siendo una cosa tan minoritaria? O sea, ¿quién te enseña o cómo lo aprendes? Tampoco creo que hubiera internet para que fuera súper accesible ver vídeos en YouTube. Sí, es verdad. Era difícil, era complicado si lo comparas ahora, ¿no? Pero vamos, yo creo que como cualquier cosa. Al final había tiendas por ahí en Madrid. Yo me acuerdo que íbamos a Madrid, a Barcelona. En Barcelona había mucha escena, ¿no? Que llaman. Y íbamos a Barcelona, conocíamos gente, comprábamos cintas de VHS de campeonatos, que había un montón, me acuerdo que comprarlas por teléfono, ir a tiendas y encargarlas. La verdad que era difícil informar. Y luego que la gente, pues, había un par de ellos que bailaban aquí en nuestra zona y un poco, pues, nos íbamos a ver a otros que bailaban en otra zona, extranjeros que venían, que lo traían de fuera. Sí, había una bastante, bastante mezcla. Pero ya te digo, era un ambiente súper guay, súper sano, era competitivo pero de buen rollo. La verdad que bastante, no sé, fue una época bonita, bonita la verdad. ¿Y qué crees que aprendiste tú organizando todo lo que se llamaba el Canarias Represent, ¿no? El KR. ¿Qué aprendiste? El KR. Traías a gente de la península también, ¿no? Sí, no, traímos los jueces y tal, los trajimos de Madrid y de Barcelona. Trajimos a tres jueces de estos, pues, de los top a nivel nacional, de los que eran en plan, pues, campeones de España y tal, y los trajimos, les pagamos los billetes, o sea, que conseguimos pasta, al final, un montón de pasta la conseguimos nosotros currando en verano, pintando casas para conseguir el dinero y poder traerlos. Luego conseguimos unos cuantos patrocinadores, hablamos con los ayuntamientos, no sé, te tienes que mover y tienes que echarle cara. Y es lo que te digo, al final confianza, decir, venga, yo puedo hacer esto y voy y hablo con uno, hablo con otro, le echo jeta y de las cosas al final, si estás convencido y pones trabajo, salen. ¿Qué año fue esto? 2002. Es que estoy intentando buscar algo en la web, a ver si sale, pero no, necesito más tiempo. No, en la MTV salían vídeos, ¿no era? ¿O en Bebo? ¿Cómo se llamaba? En la VH1 era. En la Viva esta alemana que había esa, la Viva, sí, justo. Joder, macho, qué mítica, que ponían mucho canciones de eso, de breakdance y todo sí, eso. Sí, que en Alemania también pegaba fuerte. Bueno, una vez tocado el tema este del breakdance, llegamos a la parte en la que uno se decide por una carrera, que tú ya has dejado un poco claro que sí, pero incluso me gustaría decir una cosa más antes de pasar a eso. Vale. ¿Sabes que a veces le ponemos audios a la gente para que nos diga lo que sienten? En este caso tiene que ser una imagen que la podemos pasar a los golfos en el momento que esto sea sacado a la luz. Entonces, Jaime, mira tu grupo de WhatsApp. Esto no me lo esperaba yo, no lo sabía. Chaval, entonces, quiero que nos ponga un poco ¿qué está pasando aquí? Y describas también las fotos que estás viendo ahora mismo. Mira, pues un buen canario ser tan pálido. Voy a describir la foto. No, es maquillaje. Te explico. Se ve aquí una foto de yo y un par de amigos. Bueno, el del pelo azul no es amigo mío. Con una, no sabemos muy bien qué, una camisa medio rosa, una capa negra, unas gafas de sol y súper blanco. Esto está, si no recuerdo mal, es Carnavales de 2001. Blade. Teóricamente, mira, esto es el, mi amigo este, el que está ahí, que me engañó, dice, no, mi hermana se apuntó a un grupo de carnavales, porque aquí hay, los carnavales pues hacen como desfiles, ¿no? Y con la cabalgata iban grupos, y luego hay actuaciones en las galas de elección de las reinas y todo esto, y se hacen como, pues, grupos de baile, grupos de actuaciones y tal, como performance, ¿no? Digamos. Pues me engañó a mí y a otro par de colegas para apuntarnos a la mierda esta. Y dice que esto va a estar lleno de tías y ya verás, que no sé qué, que va a estar guapísimo, vamos a hacer un disfraz de Blade, de Blade. Y digo, bueno, pues nada, ya a las malas me quedo con el disfraz de Blade y me vemos alguna tía. Y pues nos apuntamos y al final era eso, una bujarrada de mucho cuidado. Era... La foto es para verla, ¿eh? Espero que luego se pueda poner en el grupo, porque esto si no, no tiene gracia, pero madre del amor hermoso. Es brutal, es brutal. Yo creo que no sé si todavía lo tengo por ahí guardado el disfraz ese. Pero nada, al final fue eso, fue un desastre, un desastre. Era bailar ahí por mitad del pueblo, esa foto justo es en la Orotava, yo creo, haciendo el desfile, haciendo coreografías de baile y tal, que yo no tenía ni vamos, canciones de Madonna y tal, bueno, pues un desastre. Ahí la virgen. Un desastre. Y hay un vídeo, tengo en casa un vídeo de una actuación, sí, que salió por la tele en la gala de elección de la reina o algo así, que claro, solo filma la televisión y sale en la televisión para todo Canarias. Pues salimos ahí haciendo el ridículo, que yo no me sabía ni los pasos porque yo no tenía ganas de ni ir a ensayar y tal. Y yo dando vueltas para un lado cuando era para otro. Bueno, un desastre. Yo creo que el VHS está al lado del de los colegas del barrio, yo creo. Bueno, casa, gran película. Gran película. La segunda parte mejor que la primera. pero hay otra historia que es brutal y que está relacionada con el grupo... O sea, señor, no tiene nada apuntado en el guión, pero lo tiene todo en la mente, lo que quiere ir sacando. Es muy zorro, ¿eh? El grupo se llama Epsilon, ¿no? El de carnavales este. Sí, es verdad. Y después de esto se fueron al monte ustedes a hacer un corto, ¿no? A grabarlo. Hostia, es verdad, me había olvidado. O sea, la vergüenza ajena no la teníais todavía computada en esa época. Pero es que el corto era de miedo y al final... ¿qué pasó? Cuéntanos un poco la historia. Mira, pues sí, es verdad. Los mismos del grupo ese, que era el grupo de la hermana de mi amigo, fueron a rodar un cortometraje ahí al monte, como tirando para el Teide, y en mitad de un pinar ahí, en mitad de la nada. Pues nos engañaron igualmente otra vez. No, vamos, un corto tal, y seguro que está guapo, por lo menos una acampada. Y era quedarnos ahí el fin de semana, pues haciendo rodaje y quedándonos en tiendas de campaña. Pues fuimos para arriba y se lió de tal manera, empezamos a hacer... no sé, la gente empezó a tener una psicosis de que había alguien vigilándonos, que nos habían cortado no sé qué cable de la luz, que teníamos como un generador, que habían escuchado ruidos. Se empezaron a generar una psicosis colectiva dentro del grupo, que al final acabáramos llamando a la Guardia Civil para que nos viniera a rescatar, porque había un asesino ahí. Hostia, yo flipando, chaval, Hollywood. Flipando en colores con esta gente, llamando a la Guardia Civil. Pues nada, pues vino la Guardia Civil, nos metieron unos jeeps y nos bajaron a casa porque no teníamos coche para volvernos. Que tocaron en mi casa a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana era. Tú imagínate cómo se fue yendo de madre la cosa, que a las 3 de la mañana llamas a la Guardia Civil para que te venga a buscar al monte. Qué vergüenza. Y tocando a mi madre en la casa a las 3 de la mañana, que casi le da un infarto, diciendo, somos la Guardia Civil, tenemos a su hijo. Le hemos librado de un asesino inexistente. Fue brutal. Solo quería decir eso, Ruso. No, tremendo. No, sigue. Yo estoy encantado, ¿eh? No, tengo más adelante tengo más. Bueno, vale. Pues entonces, si quieres, pasamos ya a eso, cómo llegar a la decisión de elegir una carrera y de Madrid. Sí, yo tenía claro que quería hacer algo relacionado con la informática. En aquella época, me imagino que ahora también, Teleco sí que es verdad que tenía como más caché, era más... Informática era todavía como muy joven, digamos, ¿no? Era una ingeniería así todavía que no tenía muchas promociones. Teleco tenía uh-huh. más entidad. Y, no, y yo decía, y tenía el nombre más largo, como decía León. Sí, y colegio, como decía Daria, de que es importante. Que es lo más importante, fue lo más determinante. Y entonces yo le dije, bueno, pues una carrera que no tiene colegio después. Madre mía, ¿y qué hace? Desvalido por el mundo. Nada, a pedir en la calle. Pues yo cojo y digo, bueno, pues voy a hacer Teleco. Y me dio por mirar, cuando termino primero de bachillerato, para ir planificándome el segundo bachillerato, las asignaturas y tal, me da por mirar Teleco. Y veo que la nota media era como 8,5 o algo así. Y yo tenía un 8 de media. Y dije, no, es que ahora tengo que sacar un 9 de media en segundo de bachillerato. Y dije, déjate, me voy a informática y ya está. Y que le den al colegio. Entonces me centré en informática, que era un 7 o algo así. Ya sabía que iba a entrar tranquilamente. Y pues un bachillerato bastante relajado. Al final saqué un 8 o algo así entre la PAU y no sé qué, pero yo tenía claro que quería ser de su informática y gracias a mi padre él me dijo, mira, vete a Madrid. Me dijo, vete a Madrid. Él estudió, pues no sé si estuvo 11 años entre las oposiciones y no sé qué estudiando en Madrid. Estudió en varios colegios mayores también. Estuvo en el Marqués, en el África, en otro que ya no está, creo. Y entonces me dijo, y vete a un colegio mayor. Y vete a un colegio mayor y déjate historias y vete allí. Y bueno, así, no sé, le apetecía dilapidar el dinero, pero bueno. Época de bonanza. Sí, sí. No. Sí, sí, sí. Entonces... Lo tuve muy claro, eché a Madrid, eché en Las Palmas, por si acaso en Madrid me decían que no, en la Universidad de Gran Canaria, que es que aquí, a ver, aquí no había informática todavía, o sí que había, no sé. Pero el primer año, el segundo era. Ah, verdad, y no había la superior, aunque yo iba a hacer la técnica, pero bueno, esa es otra decisión que yo dije, mira, yo voy a hacer la de 3 años y ya luego veo si me pongo a currar o qué. Y me matriculé en la ingeniería técnica. Uh-huh. Y nada, pues. Y luego, yo sigo, ¿eh? Si no. Sí. No. Como me sé lo que vas a preguntar, si quieres interrumpirme, me interrumpes. Pero yo. No, me gusta. Sí, ya va todo sobre ruedas. entonces, pues nada, he hecho a Madrid. Y en principio, pues me con la nota que tenía, no tenía problemas. Y me cogen y entonces ya digo, bueno, pues vamos a ver el colegio mayor, ¿no? Que es la siguiente pregunta que me vas a hacer. Sí. Entonces, yo teníamos un primo que había hecho el año anterior, llevaba ya 2 años en el Chami. Entonces, pues yo digo, pues nada, pues oye, le preguntamos, ¿te gusta tu...? Sí, es la hostia el colegio, las fiestas, tal, no sé qué, vete para acá. Pues nada, pues me voy al Chami. Y fui al Chami y fuimos ese verano, o junio, no me acuerdo cuándo fue. Fuimos fui a Madrid con mis padres a ver el Chami. Y fuimos a ver el Chaminade y la verdad que me gustó. Y dije, venga, pues nada, pues vamos a echar la solicitud y ya está. Y con eso me quedé yo creo, tranquilo. Y de repente llegan del Chami y me dicen que no tengo plaza. O sea, tú solo echaste, en principio solo echaste a uno. Al Chami, sí. Sí. Y te dicen que no. Y me dicen que no. Digo, ups, pues entonces hay que buscar otra cosa. Yo creo que le preguntamos a un primo segundo mío. No sé, ¿tú te acuerdas de eso? No, ¿no? No, yo no me acuerdo porque el Nebrija después. Yo me acuerdo que el Chami sí, pero el resto no. Pues el caso es, le preguntamos a algún primo segundo que había estado también, no sé si en el Nebrija o en el Covarrubias o algo así. Y preguntamos, oye, el Nebrija tal, no sé, porque eran los de la Complu. Al final yo iba a ir a la Complutense, pues entonces, pues coger uno de los que estuviera por allí. Y pregunté el Nebrija, no sé por qué me dijeron Nebrija, sí, está bien, son un poco pijos y macarras. Le digo, bueno, pues bien, para adentro. Joder, pero bien, y le eché en el Nebrija y me cogieron. Yo no había visto el Nebrija, no, ni conocía a nadie que estuviera allí o que hubiera estado. fui para allá un poco, lo descubrí el día que entré, el día que fui con mis padres con las maletas ya, para quedarme. ¿Ni hablaste con Héctor, ni con Igor Olla o quien estuviera ahí? Nadie, yo envié la solicitud por correo, me devolvieron que sí y ya está. Tuviste mala suerte porque si hubieras entrado en el COBA había un veterano al que podías no batear. Ya de primera. No, era solo Darius podía no batear. No. Ah, vale, pensaba que era el veterano que se le podía no batear, fuera quien fuera. Es el típico servicio que da el COBA para que luego para que pruebes un poco lo que son las novatadas desde el otro lado, y entonces el resto, cuando te novatean a ti, ya luego dices tú, coño, pues cuando voy es a poder. Claro, claro. Es el tutorial. Es un sneak preview de eso. Bueno, o sea, ahora yo creo que llega la parte que más me interesa de todo el Golfcast, que es. Cuando llegas al colegio ya, o sea, ya empieza el curso y llegas al colegio y ves a tu compañero de habitación. No. Bueno, lo primero no es eso. Yo tuve la suerte de no encontrarme con Darius nada más llegar. Tuve la suerte porque igual cogía las maletas y me volvía. Pero sí que cuando llegué al colegio. Hostia, espérate un segundo. Sí. Un segundo y vuelvo, que se me está volando una cosa. Ahí suena una ambulancia, ¿eh? Ya estoy. No, es que tengo una piscina de estas inflables pequeña para la niña en la terraza y es un viento de la leche y se estaba volando. Y ya he visto volar una por ahí y he dicho, voy a coger la mía antes de que salga. Para la niña es la excusa, ¿eh? Para la niña. Sí. Ya está. Y entonces, vale, llego al colegio mayor y. Y nada, subo con mis padres a dejar las maletas, me encuentro con mis padres, típico primer encuentro en las escaleras de la entrada, que también es algo que la gente se acuerda bastante. Uh-huh. Me acuerdo perfectamente, fue con Marco García de la Cruz, que creo que alguien más, no sé si fue Sigpo o alguien más, se lo encontró también. La primera que siempre queda el veterano súper genial con los padres del nuevo. Ah, encantado, tal. Pues llega que... mi padre había estado en tres colegios mayores, sabía lo que eran las novatadas de los años 70 o 60, tú imagínate. Entonces, claro, él llegó y le preguntó a Marcos, me acuerdo perfectamente. Dice, oye, aquí hay novatadas. Y Marcos le dijo, no, que va, eso está prohibidísimo, tal, no sé qué. Y le dije a mi padre, una pena. y tiramos para arriba. Y llegamos arriba a la habitación y pues nada, dejamos las maletas y estaba el armario de Darius abierto. Darius llevaba ahí ya desde que novateó unas semanas, desde que estuvo novateando en el COBA. Y entonces cojo y empiezo a mirar ahí la ropa de Darius y veo las camisetas de grupos de heavy y tal. Digo, uff, a saber con quién cojones me han metido aquí. Pues nada, ya mis padres se piran, bajan, yo me quedo ahí deshaciendo la maleta, colocando el armario y me tocan la puerta. Y abro la puerta y veo ahí a un tío ahí pequeñito, ahí con cara de mala hostia. Y digo, oh, ¿qué pasó? Y me dice, mi niña. Y me dice, ¿usted quién es? Y digo, Jaime, tal, encantado. Y le hago como el gesto de darle la mano. Y se me queda así firme. Me dice, ¿usted no sabe cómo va esto? Le digo, ño, agüita, ¿eh? Yo venía con todo mi flow. hey, dog. En plan, Will Smith en el Príncipe de Belén. Sí, sí. Y el tío ahí, usted no tiene ni puta idea de cómo va esto. ¿Cómo se llama? Digo, Jaime. Dice, Jaime, ¿qué más? Digo, Guimerá, Golf, yo qué sé. Venga, véngase conmigo. Digo, bueno, tranquilo, sargento. Oye, estoy aquí haciendo la maleta. Que venga conmigo. Y digo, bueno, pues nada, voy para allá. Digo, y era Avancini, chaval. Sí, ya me imaginé, pequeñito y con cara de mala hostia, sí. Era o Melero o Avancini, vamos. Y Melero no estaba, el primer año nuestro, yo creo que Melero no estaba en el colegio. Yo creo que era un año que estuvo sin, que no. Que no estaba en el colegio. Había estado antes y volvió después. Bueno, pues nada, me lleva en cine a su habitación y me tiene ahí, ya me explica todo, me cuenta cómo va todo, y ya de buen rollo, ya, yo lo voy entendiendo bien tal, y me pone a deshacer sus cajas de ropa interior, estuve ahí 2 horas colocando ropa de Avancini en el armario y tal. Y ya luego me baja para el bar a Pepe Y entre todo ese tiempo mis padres fueron al aeropuerto, cogieron el avión, aterrizaron y cuando llegan a Tenerife me llaman. Y yo ya estaba en Pepe con un pedo de que no podía ni hablar casi. Sentado, me acuerdo que me llamaron y estaba yo, cogí el móvil y estaba sentado en la ventana del antebar. Y ahí sentado y bueno, infame. Para que te diera un poco el aire mientras hablabas. Sí. Y yo creo que en algún momento de por ahí conocí a Daria, no me acuerdo muy bien. No. Pero tú que... ¿Qué te imaginabas de tu compañero cuando viste esto? ¿Qué tipo de persona pensabas? ¿Cuánto de equivocado estaba cuando pensabas en Daria antes de conocerlo? No lo sé. No, desde luego no te imaginas lo que te vas a encontrar. Eso desde luego. Yo qué sé, te imaginas un tío ahí un poco... Yo lo único que sabía de Daria era su ropa. ¿No? Cuatro camisetas que había ahí. Tampoco... Vale, entonces te lo reformulo. Cuando ya de repente, bueno, pues supongo que algún momento ya empiezas a hablar con Darias o empezáis a vivir el día a día, ¿qué te sorprendía de Darias? ¿O cómo era la convivencia en ese mes de novatadas? Al principio era como comentaba alguien, que iba como muy de listo. Iba muy de... Yo llevo aquí novateando veteranos desde hace un mes y aquí tú eres el plancton que acaba de llegar, ¿no? El nuevo de los nuevos. Sí. Entonces, era la típica del flipado este de que va. Pero bueno, al final, pues, no sé. También estaba bien porque tenías en común que éramos de Tenerife los dos. Uh-huh. Tienes ahí un nexo que dices tú, bueno, pues a lo mejor me entiendo un poco mejor, ¿no? Nos entendemos un poco mejor simplemente por el hecho de venir del mismo sitio, ¿no? Y tener la misma cultura, aunque luego seamos algo diferente. Un poco. Otra pregunta mítica que me mola a mí es eso, ¿qué veteranos eran como los ogros en tu año? Que ya, yo creo que ya pasó alguien de tu año, Darias, y alguien más pasaría. Javo. Y Javo también, aunque con Javo hay que repetir que hicimos un podcast diferente en el primero. Pero, ¿qué novatadas recuerdas tú con especial desidia, ¿no? Es decir, joder, ya. No fue una novatada, pero me acuerdo... Me llevaron un día a Argüelles y me metieron en una habitación. Me dicen, ven, que vamos a curar a David. Y yo, ¿cómo? Y llegamos a la habitación de David Gutiérrez en Argüelles, que estaba recién llegado de Santander, cuando le habían estallado el vaso en la cara. Tenía toda la cara con la cicatriz, los puntos y tal. Y estaban allí haciéndole curas al nota en la cara. Y yo, claro, me meten allí de los primeros días en la habitación de un nota con la cara rajada de arriba abajo, flipando. Y digo, madre mía, ¿qué cojones es esto? Pero luego novatadas, pues sí. Novatadas, hijos de puta, los típicos que dices tú que se pasan, pues los Jordano, Penalba, todos estos, que ya nos los conocemos todos, unos más y otros menos. Uh-huh. Luego novatadas graciosas, pues las de, no sé, el equipo de Paco Pri, Rorro, Cantos, tal, eso. Aunque con Isidro tuve mis más y mis menos, verdad que tuvimos ahí bastantes fricciones, pero bueno. Yo ese grupo las tuve con Ferreiro, no sé por qué. Le caí mal desde el principio y. Bueno, para mí son otro grupo, son otro grupo. Ferreiro, ah, Chava, todo esto. Sí, cierto, es verdad. Son más jóvenes. Y luego, pues, Hugo Ferrer, a mí también me hizo la típica de justo antes de la cena del nuevo, yo con el traje ya todo orgulloso, sacaba las novatadas. Me llega por nuestra habitación y dice, ayúdame a bajar un colchón a mi habitación, que venía no sé quién a quedarse. Pues bajo el colchón y cuando estoy ya dejando el colchón, digo, bueno, pues nada, voy. Me dice, no metas en la ducha. Y me ducha, me quita la chaqueta y el pantalón, pero me ducha con la camisa, la corbata y tal. Y yo me cago en la puta que no tenía otra camisa. Yo tampoco. Qué rabia. Un puto desastre. ¿Y entonces qué hicieron ustedes con la camisa? ¿Qué se pusieron? Yo me volví loco preguntándole a otra persona, a alguien, no sé, alguien me la prestó al final. A mí me la dejaron. Porque Hugo me dijo... ¿usted se cree que yo cuando salí de la ducha le digo, ¿ahora qué cojones hago? Que no tengo otra camisa. Me dice, ¿usted se cree que yo le voy a duchar ahora y no dejarle una camisa? Pues me dio una camisa, no me cerraron ni los botones. Le digo, pues mira, anda, vete a tomar por culo. Y me fui para arriba, llegué a la habitación, que estaba todo el mundo ahí ya cambiado y tal, y listo para bajar, con lágrimas, o sea, llorando de rabia. de rabia. A mí también me dio una rabia tremenda y tenía los ojos. Yo llegué a la cuenta atrás empezada ya. O sea, tremendo. Pero la cuenta atrás era después de la cena, tío. Yo recuerdo que llegué y estaba todo el mundo haciendo, pues igual estaban haciendo algún cántico los nuevos. Vale. Recuerdo que estaba todo el mundo como así, abrazados todos, dando botes, todos los nuevos. Y yo me volví loco lo mismo, preguntando por una camisa. Es que lo cuente Cipo, a ver si se acuerda de lo nuestro, porque igual nuestra cuenta atrás, no sé, no. Yo recuerdo que eso, llegar corriendo a toda hostia y estar todo el mundo ya abrazado. Igual fue, lo mío igual fue después de la cena, ¿eh? Puede ser. No sé. Y luego, pues no sé, la verdad que tampoco, aparte de esos grupillos, tampoco recuerdo a nadie nada especial así, especialmente duro. Mejor. Sí. Junior. No, y cómo empiezas de nuevo, ¿no? ¿Y cómo ves tu papel en el colegio? ¿Cómo va avanzando tu papel en el colegio? Pues muy bien, me encuentro muy, muy cómodo. No sé, a nivel la carrera pues un desastre, pero luego en la vida social muy bien y encuentro mi sitio. Ya lo tenía, ya no es que estuviera amargado los últimos años, pero sí que muy bien, mejor de lo que esperaba y pues nada, con el rugby también me ayudó. La gente, bueno, pues el colegio, ¿no? Te engulle y te moldea un poco para lo que hace falta y te conviertes en una persona, digamos, en mi caso yo creo que mejor, que me vino muy bien. Me dio más tablas, más capacidad, más, no sé, más confianza también. O sea que muy a gusto siempre. ¿Y el rugby? ¿Cómo fue tu primera impresión del rugby? Porque nuestro padre jugó a rugby también. En el Colegio de Madrid. Y nosotros tenemos una pelota de rugby en casa y sabemos de rugby un poco por él, pero nunca lo jugamos ni nada. ¿Cómo fue tus primeras impresiones jugando a rugby? Pues, hombre, lo bueno que tiene el rugby es que llegas al colegio mayor y todo el mundo empieza más o menos de cero, ¿no? Entonces, es lo bueno. Si te pones a jugar al baloncesto, pues ya la gente lleva pues 10 años jugando antes, entonces no es lo mismo. Llegas al rugby, nadie tiene ni puta idea de nada. Incluso los que tienen idea tampoco tienen ni puta idea. Porque y ves ahí un par de tíos que son como dioses, que eran los profesionales del canoe en su día, que juegan otro deporte, no es el rugby que tú ni nadie del colegio juega, ¿no? ¿Quién está en tu año? De nuevo. Pues mi año... ¿Los de la masa? No, los de la masa eran de tu... Ah, no, eran de... Los de la masa eran de tu año, ¿no? O sea, yo cuando llegué estaban, no bateaban, pero yo asumí que llevaban allí tiempo, no lo sé. No, yo creo que los de la masa no eran de nuestro primer año, ¿eh? Entraron en tu año, yo creo. Puede ser. Entonces En mi año había uno que se llamaba Cedric Poulet, creo, o algo así, no me acuerdo. Era un talona, el talona del canoe, y ese era una puta bestia, tenía un pecho. Yo me acuerdo un día, un partido que estábamos perdiendo, nos ganaban todas las melés, no sé si contra Alcoba o contra quién era, y perdíamos todas las melés, caíamos para atrás, y llegó el tío y entró en la melé de talona y me miró, yo estaba de pilier y me miró y me dice: tú tranquilo, tú sígueme. Y yo, bueno, vale, me pongo en la primera melé y no me dio tiempo ni a hacer la fuerza de echarme para adelante al contacto, me llevó, pum. Y los barrió él solo a toda la melé entera. Impresionante. Era francés, era profesional de estos, de los top. Era la típica estrella que había fichado el canoe con los dineros de Madrid 2012. O no, con la sé. Caja B. Sí, era el canoe, era el Madrid 2012. yo recuerdo una anécdota contigo, Guime, que no sé si te acordarás. De mis novatadas. Es la típica que me cuentas tú de que me pasé de listo ya. La voy a contar. Contala, Bruno. Es que, o sea, en el año de Guime, fíjate quiénes eran las estrellas del rugby, ¿eh? Gente del canoe y tal. Bueno, pues un día de mis primeros entrenamientos en Cantarranas, pues dice, bueno, se acaba el entrenamiento y ya sabes cómo va. Los veteranos desaparecen de allí y hostia, yo empiezo a coger cosas, que si los conos, que si no sé qué, que si los balones, y le digo a Guime, que yo, igual no habíamos ni hablado, oye tío, ¿me ayudas, por favor? O algo así, muy educado, y el tío me dice, tío, yo no te ayudo, yo soy vicenuevo y encima he sido titular en todos los partidos que he jugado hasta ahora en el Nebrija. Y hostia, chaval, tío, la puta estrella, chaval. Parecía que le había preguntado a Jon Alomu de coger un balón de rugby. ¿Cómo te atreves, ¿no? Ruso? ¿Cómo te atreves? Increíble, le mancillé su honor, un nuevo, la escoria, preguntándole si le echaba una mano. A un piso nuevo. ¡Ostras! Muy de Trullol esa, ¿eh? Muy de Trullol, muy de Trullol. Guime, te puedes comparar como Trullol en sus primeros años, ¿eh? Marcó su territorio ahí, ¿eh? Marcó el territorio. Hombre, de soy del 15 inicial y tú eres un nuevo, que eres escoria. La típica meadita, coño, para pa marcar ahí cada uno en su sitio y punto. Y ya está, no, sí, sí. Es que además como vicinuevos eréis bastante, bastante mongolitos, yo creo. Todo el grupo que ahora estáis en núcleo. Los chaneles y compañía. Sí, sí, eran como vicinuevos eran bastante sobrados todos en general. Y a alguno no se le ha pasado todavía, ¿eh? Alguno, pero en general han mejorado bastante. Pero en su año de vicinuevos, que ya pasarán el resto por aquí y lo contarán. Pues, hombre, a ver, no sé, son épocas. Ven aquí, espera un segundo, dile hola, Bruno. Hola. A ver. ¡Eso! ¿Hola? No quiere, está tímida. Está tímida, tímida ante los micros. Está tímida. Claro, es que las ondas imponen. Sí. El directo. Que sí, a ver, pues sí, pues me cogerías ahí inflado y es verdad, jugué titular todos los partidos, eso fue así. Jugábamos, ese equipo, el de mi primer año, jugábamos de nuevo Pocholo, el Sori y yo. El resto ni existían. O sea, que Michel no era titular y ensayando la final. No. Michel se reservó sus momentos de gloria para cuando tenía que hacerlo, ya está. Vamos, que he jugado porque era veterano, que tampoco era por mucho más. Bueno, había casos muy flagrantes en mis primeros años, como para tener que decir eso de Michel, el junior. Había casos mucho peores. Hay que meter un poco de... Que las alas fueron Michel y Nacho. Michel y Trullol. En la final. Depende. De titular. Durante un rato, sí. De titular. Eso sí. Después entró el típico suplente que hay que meter porque es veterano. A ver, Michel y yo lo teníamos pactado al revés y fue él el que quiso salir de inicio. Pues me dijo, yo tengo un tobillo de mierda, que lo diga él cuando venga, ¿eh? Pero que fue así la conversación. Salgo yo primero porque si me jodo puedes salir tú. Porque si sales tú y luego salgo yo y a los 5 minutos me reviento, pues igual tiene que salir Junior, imagínate qué desastre. Bueno. Yo estuve a nada de entrar por el Sori que estaba quejándose del hombro. O sea, el drop no hubiera hecho falta. La final fue estar a nada de entrar. O sea, hay que ser lamentable. El drop no hubiera hecho falta. Bueno, seguimos. Pero bueno, ya dejaste tu impronta en la final de 2009, no te preocupes. La de 2009, ah. Bueno, a ver, que el podcast este va sobre mí. venga. Junior, pasa al siguiente punto. No, y seguimos. ¿Cómo llega el tema de veteranos? ¿Tus primeras novatadas? ¿Quién eran tus nuevos? ¿Y cómo fue todo el tema de tu primer año veterano? Pues era la quinta de Ramón Albertito, ¿no? Yo creo. Sí, así es. Pues de primera me dieron un puñetazo en la cara rápido, así. No los nuevos, pero me acuerdo. Fue un botellón cuando eran los botellones en la Almudena. Sí. ¡Ostras, chavales! Y esa bronca que tuviste, me acuerdo. Estábamos ahí, estaba Ramón completamente tumbado, pero borrachísimo, que no se mantenía en pie casi. Y pasaron unos macarrillas ahí de Villaverde, no sé dónde cojones eran, y hicieron la típica mofa o algo así. Y ya pues salté con mi rol de envalentonado y era un tío ahí, nada, un moquillo de nada, delgadito, pequeñito, pues bendita la hora, me cogió, me zumbó un puñetazo en la cara que reculé para atrás sangrando, un desastre. Ni lo vi venir. que igual los que no vivían en esa época, la Almudena, que se juntaba allí, bueno, que luego entrenamos allí en rugby, en la época del argentino guarro y tal, pero allí se juntaba una cantidad de gente y luego había una manía muy... que a mí me sabía mal, que es que muchos colegios llevaban allí a la gente para no batearles. Entonces, tú estabas por ahí en el botellón y había tíos haciendo flexiones, había, bueno, un montón de gente. Pero es que también había bastante gandalla que venía de Madrid, bastantes kinkies. Entonces, o sea, había una mezcolanza grande de gente, no era solo ambiente universitario. Y seguramente que los que te canearon, pues eran macarrillas de por ahí. Sí, sí, sí. Ya te digo, de algún barrio de estos pueblos de las afueras de Madrid, no sé dónde. Oye, pues eso me recuerda un poco la historieta de, creo que fue que ganó el Barça una liga o lo que sea y fueron a celebrar el Metropolitano con Amanjuí, creo que era, ¿no? Manjuy, pues Melero. ¿Cómo esa historieta? Estanescu, Melero. Y Jao, creo. Y Jao. Sí, cuenta esa historia porque es curiosa. Puede que haya alguien que no la conozca. Esa fue buena. La verdad que yo no me acuerdo de todos los detalles, pero bueno, básicamente eso. Ganó la liga el Barça o algo así y salimos ahí al Iron o no sé cuál era. Yo creo que estaba en el Iron, sí. Bueno, el otro que estaba al lado no me acuerdo cómo se llamaba. Uno que hacía esquina ahí, no sé. ¿El Donfri? No, tan abajo. Bastante pegado al Iron. Como más metido hacia adentro de los edificios, no me acuerdo. Y estábamos ahí ya y de repente saliendo, no sé, es que no me acuerdo ni correr, en mitad de la noche, y de repente llegan unos tíos y empiezan ahí a decir como campeones o no sé qué, tal. Y un tío coge y me dice, dame aquí, da un abrazo, tal. Y me da un abrazo, claro, con todo el colocón, pues nada. Abrazo y noto que el tío me mete la mano en el bolsillo y me saca el móvil. Y era un móvil de la época, un Nokia súper guapo que lo abrías y tenía como un teclado así apaisado, no sé. Y coge el tío y se da la vuelta y le digo, hostia, que me ha robado el móvil. Se junta el tío con sus amigos y voy, lo cojo al tío, lo separo, digo, que me des mi móvil, no sé cuánto y tal. Y el tío que no. Ya lo cojo, empiezo ahí a forzarlo un poco para que me dé el móvil contra la pared y tal, y el tío me dice que no te lo cogí, le meto la mano, veo que tiene un móvil en su bolsillo, le meto la mano a ver si es el mío, y no, era otro, era el suyo, cojo, se los tallo contra el suelo, y el tío me dice, no, que lo dejé allí en el árbol ese y tal, y de repente cogen, se nos escabullen y se echan a correr. Y nosotros allí buscando ahí en el árbol el móvil, a ver si lo habían tirado de verdad allí y tal, y nada, no aparecía, y de repente al rato aparecen los tíos allí al fondo con otros 8 tíos más, con palos, con tubos, yo no me acuerdo ni lo que tenían. Y claro, por nosotros, y nosotros éramos 3 o 4 o 5 como mucho, y nos echamos a correr. Y al final nos engancharon, nos encerraron, a mí me dieron un palo en la espalda que me tiraron por una escalera para abajo, a Manjuy creo que le pegaron, a Melero también. A Stanes también. A Stanes, sí, no, al final cobramos todos y fue jodido, nos metimos ahí para dentro de los edificios esos que hay ahí. Todo oscuro, con mendigos tirados por ahí por el suelo durmiendo y los tíos ahí con botellas, bueno, surrealista. Yo recuerdo al día siguiente estaban mis padres en el colegio mayor, que venían a visitarme una vez al año así, y estaba Aman en la entrada con la nariz reventada, o la nariz o el ojo, una de las dos, tenía como el pómulo, yo creo, sí, el pómulo, algo así, y Aman y mis padres, no, ¿qué te pasó? Tal, y Aman, no, jugando al básquet, que me dieron un codazo. Y yo pensé, ese día, yo creo que tuvimos una época como muy sobrados, ¿no? Que íbamos a faltar a todo el mundo, íbamos a los partidos de deportes a faltarle a la gente y tal, y hubo como dos anécdotas desde que yo estuve en el cole que nos bajaron un poco los humos, y una fue esta, porque de verdad que había gente que nos podía canear. Lo que pasa es que nosotros en el ambiente que nos movíamos, pues igual ahí en ese ambiente no, pero joder, los macarras de Madrid, pues imagínate. Y luego hubo otra que no sé si te acuerdas, Guime, o tú, Junior, porque tú ya estabas en el cole. Es un día que yo no sé cómo se desencadenó, porque claro, yo estaba... ¿La de Luque saltando por la ventana? No. Yo estaba durmiendo y suena el teléfono. Era un sábado por la noche o un viernes por la noche, algo así. Y era Marcos García, que cogiera a todo el mundo que estuviera por el pasillo y que bajara abajo. Bueno, cogió, me visto, tal, y bajó. Esto a las 3 de la mañana o una cosa así. y bajo y está un montón de gente del colegio, abajo ya, como 20 o 30 personas, supongo que los que estuvieran por allí, porque hay como 10 o 15 tíos en la puerta del colegio que venían a pegar a pegarnos. Y yo pensando, o sea, que vienen hasta aquí a pegarnos a nosotros. Y era porque algo había pasado con Catón, por ahí en una discoteca. No sé si os acordáis vosotros. Sí, eso fue en Jácara. Puede ser. Claro, que la parte de la noche no la viví. Que tuvieron una pelea y vinieron los tíos persiguiéndolos pa acá, para el colegio. Entonces ahí me di cuenta de que dije, joder, aquí hay gente que tiene huevos. Pero luego si yo creo que es la misma. Los tíos vinieron y ¿cómo fue la historia? Y luego vino la policía, los tíos salimos todos y nos arrinconamos contra el colegio ese, ¿no? Que se metieron en el Sanagu. Sí, se metieron y llamaron a la policía. Y vino la policía y se metieron en los coches la policía. De la policía y se fueron como para Moncloa. Pues nosotros lo que hicimos, como putos macarras, es que éramos unos delincuentes, mucho cuidado. Sí. Y nos metimos nosotros en nuestros coches y fuimos hasta Moncloa. Chacón con una pistola de bolas en el coche, ¿no? Con una navaja. Navaja, eso. Imagínate, que es que estábamos en otro puto mundo. Y los fuimos persiguiendo por allí, por el Corte Inglés, por la iglesia esa que hay enfrente, corriendo por ahí detrás de ellos. La policía luego volvió. Es que, de película. Es que a mí joder, éramos unos macarras, pero a mí lo que me dio respeto fue ese momento en el que nosotros estábamos todavía donde las escaleras de la entrada y veías gente, tú no sabías si eran 10, 15 o 20, en la puerta del colegio, allá arriba. Y decías tú, pues aquí va a pasar algo. Y dices, si esta gente, en vez de ser unos mierdas que creemos que son unos macarras, pues aquí te sacan una navaja y alguno queda por el camino. Entonces ese momento a mí me dio bastante respeto. ¿No? Sí, anécdotas. Sí, y bueno, la verdad que hay, porque ahora lo típico sería, pues, oye, no, pues, vas, llevas, ¿cuántos? 4 o 5 años en la carrera, te vas a piso, ¿no? Toda esa historia. Pero antes de eso, cuéntanos un poco la historia, para aquellos que no la sepan bien, de la graciosa y la balsa. ¿Cómo pasó todo, la circunstancia? ¿Cómo eran tus sentimientos ese momento? A ver, eso fue unas fiestas del Carmen, yo creo que fue el segundo año. O sea, fuimos un año y al año siguiente repetimos. Las fiestas del Carmen La Graciosa, pues, no sé, la isla vive en 500 personas, de normal. Pues en esas fiestas del Carmen a lo mejor hay 7.000, 8.000 personas allí metidas, donde que no caben. El camping lleno, todos los apartamentos, bueno, hasta arriba. Y una locura. Entonces, pues, con la casa que tenían mis padres allí, pues, fuimos un grupito, no sé si éramos 11 o 12, y nos metimos todos allí a dormir. La verdad que ese año no me acuerdo quién más estaba. Estaba el Pato, el Pato Deca, el Luque, algún amigo mío, tú, Javo. ¿Sori no estaba también? ¿Sori? No, no me suena. Es que hubo gente que fue los 2 años, porque Jabalí fue el año anterior. Sí, es que yo mezclo también los años, sí, es verdad. Y el caso es eso, que había una balsa allí pinchada que alguien había tirado, una Zodiac pequeñita, y nosotros la cogimos, pues, a ver qué hacíamos con ella, la inflamos, veíamos tal, le pusimos 4 parches, pero vamos, perdía aire eso por todos lados. Sorry si estaba, sí, es verdad. Sí. Porque ahora he visto la foto, me he imaginado la foto de la balsa. Sí. Y nada, la teníamos allí un poco, pues, para vacilar y tal, en la puerta de casa, ¿no? Sin meterla en el agua ni nada. Pues uno de los días de fiesta, llegando a las 7 de la mañana o algo así, estábamos allí como desayunando o no sé qué, y de repente veo a Luque y a De Castro que cogen, dice, vamos a coger la balsa. Le digo, bueno, pues cógenla, pero no se vayan de fuera del muelle, es un muelle cerrado así con una escollera de piedras y tal. Eso es una balsita. Digo, nada, malo será. Error, tu primer error. Malo será que se ahoguen ahí. Pero no se vayan, no salgan para afuera, que no se quede tal. Y cojo y me voy a dormir. Segundo error. Y me acuerdo que Pato estaba durmiendo. Pusimos un colchón de estos nuevos con el plástico. Y supuestamente tenías que quitar el plástico y poner las sábanas y tal. Yo creo que Pato le quitó el plástico y nadie dormía en el plástico ese caliente. Sí. Con dos personas más en el cuarto. ¡Oh! más higiénico. pues entonces ya me he hecho a dormir allí y estaba todo el mundo sobando. Pues de repente a las 9 de la mañana o algo así me da un algo, me despierto y digo, voy a ver estos, ¿dónde están? Y me empiezo a recorrer la casa allí, quitando cadáveres de un sitio para otro, moviendo tal. Parecía eso, ya te digo, como el típico puente, debajo de un puente, la gente tirada por todos lados. Y no los veo, no los veo, salgo, voy al salón, tal, nada. Salgo por fuera de la casa, empiezo a mirar, no los veo, no veo la balsa, y digo, me cago en la puta. Ya me doy la vuelta, despierto a todo el mundo en la casa, digo, a ver, chavales, hay que ir a buscar a estos dos locos que no sé dónde están. No los veo por el muelle, no... Tú te acordabas de la balsa, ¿no? Hasta allí te acordabas de que se habían ido en la balsa. Sí, no, yo sabía perfectamente que habían estado por ahí, que venían con la balsa por ahí, pero que yo me imaginé que se habían quedado por ahí en el muellito, en algún pantalán de estos donde están los barcos atracados, yo qué sé, por ahí, o en la playa del pueblo, que está todo dentro del muelle. Pues no los veo. Y ya digo, me cojo un par de ellos, digo, váyanse ustedes por ahí a buscarlos por allí, por esta parte, y yo me voy por el otro lado, y yo me voy a la parte principal del muelle, y nada, no aparece, no veo nada, y ya estaba ya diciendo, estos han salido para afuera, no veo la balsa por ningún lado, y no están estos, digo, pues estos ya... Y le preguntaban a los pescadores. No, a los pescadores no, qué huevos, hablando con los de salvamento marítimo, que estaban allí... Que estaban allí limpiando la sodia y tal, la furabora que tienen para hacer los rescates y tal. Qué vergüenza. Y empiezo a hablar con ellos. Oye, chicos, mira, lo siento, pero es que dos amigos creo que han cogido una balsa tal, que estaba pinchada y se han tirado para afuera y tal. Los tíos, no me jodas, tal, que estamos aquí limpiando esto, que tenemos que salir ahora a buscar a esto. Y mientras estaba hablando con ellos, veo por el otro lado del pueblo, al fondo del todo, veo que aparecen los dos caminando. Sin camiseta, tal, y yo, hijos de puta, y ya digo, nada, chicos, olvídense, que están ahí, y sin la balsa ni nada, claro, eran los dos andando, como dos náufragos que los han tirado la marea por ahí, y ya voy para allá, los cojo, le he hecho una bronca de la hostia, claro, yo estaba ya imaginándome, llamando a las familias de los dos, contándoles que sus hijos habían desaparecido en el mar, que los estaban buscando, que... ¿Sabes? O que ya lo habían encontrado ahogado. Vete tú a saber, ¿sabes? Yo la... Es que encima, entre la Graciosa y Lanzarote, que es la isla que está más al lado, parece cerca y está más o menos cerca, pero es que la corriente te lleva para afuera. O sea, no te lleva para la isla, te lleva y sales para el mar. Hacia el océano, no al océano, efectivamente. Entonces, como al océano. Y son unas corrientes complicadas y como te coja, te vas a tomar por culo y ya no vuelves. Sí, es un sitio complicado, es un sitio complicado. Y que estos, pues, se lo tomaron a broma, claro. Estos llegaron, empezaron a remar allí, entre la melopea que llevaban, que remaba uno para cada lado y cada remado se daban dos palazos el uno al otro, le robaron unos remos a una barca de pescadores de allí para poder remar. Perdido y, los remos también, ¿no? Yo creo que sí, yo no recuerdo bien, pero creo que sí. Y claro, se los empezó a llevar la corriente, iban con su pelotis y con sus cosas allí, su ron y su bolsa de hielos y tal. Y yo, mosqueado con ellos, y encima me habían perdido la bolsa de una mochila de estas neveritas, para que donde quiera se la llevaron con los hielos. Y Luke, mirás, tranquilo, yo te compro otra bolsa de otra mochila de esas neveras, no te preocupes. Y yo, cabrón, pero si lo que no te preocupas por eso, sino porque estaba ya pensando en tu esquela, cabrón. Y porque fueron rescatados. Es verdad, claro, que al final los tuvieron que rescatar. Es decir, nosotros no nos enteramos, pero en el momento fue cuando, ¿cómo fue? Que tuvieron que los vio un barco y fue a por ellos y le dijo al barco, ¿ustedes qué hacen aquí? Y ellos, pues nada, le echaron un cable. Que la cuenten ellos, es la otra parte de la historia. A ver si se acuerdan, sí. Bueno, a ver si se acuerdan, ¿eh? A ver si se acuerdan. Porque yo me acuerdo que los tíos le tiraron un cabo para llevarles a tierra, pero no sabían cómo atarlo y estaban borrachos. Y los tíos tuvieron que atarle el cabo en la barquita o en la balsita para llevarlos a tierra porque no podían ni atar un cabo. Madre mía. Esa historia queda para los anales. Yo creo que podemos pasar ahora una parte que mola mucho de los golfcast, que es las experiencias que tiene la gente en el extranjero, ¿no? Y aquí tienes dos principales que contar, pero vamos a empezar por la primera, que es Canadá. Sí, yo... a ver. Vale, sí, yo termino la ingeniería técnica, me voy a piso, estudio 2 años y ya me paso a la ingeniería superior y hago 2 años pues y me dejo como 15 créditos o algo así de optativas y de libre elección. Y aprovecho, y porque Fofo había pedido también el año anterior la beca TASEP esta de intercambio a Estados Unidos y Canadá, y digo, bueno, pues la voy a pedir yo también. Y al final, pues, me dieron para irme a Canadá y tenía, pues, esos 15 o 20 créditos nada más para hacer en todo el año. Y dije, bueno, pues, una oportunidad única y me voy y así perfecciono el inglés y paso un poco de frío y vivo la experiencia y tal. Y al final me tocó Calgary, que es el sitio con más frío de todo Canadá. Pues nada, para allí me fui y me cambió la vida, sin duda. Sin duda. Pero sí, sí. Yo, sobre todo, me interesa mucho, Jaime, el momento ese que llegas a América, ¿no? A Canadá y empezaste a jugar a rugby en la universidad, ¿no? Te apuntaste al equipo de rugby en la universidad y cómo viviste ese paso de que la gente reconozca a Darius por América, ya que jugó en Chicago y ha reconocido claro, todo. Claro, era el flanker de referencia. ¿Cómo era vivir en su sombra a este nivel deportivo? Hombre, es verdad que teníamos los españoles ahí, gracias a Darías, un cacheo muy alto. Muy alto. Y gracias a eso, solo con el pasaporte ya me pusieron en el primer equipo. Nada, mentira. ¿No dijiste que habías sido titular en todos tus partidos con el Nebrija? Lo dije. Pero no tuvo el mismo efecto que contigo. Nos acojonaron igualmente. Que tú no recogías conos. que ya eras uno que no recogías más. Eso es. Aparte de luego lo que dices de que te cambió la vida y tal, ¿tú te llevas el recuerdo de Canadá como un sitio en el que te gustaría vivir? ¿O que por lo menos en Calgary no. Vale. No, porque aparte, sí, está muy bien la sociedad, la gente, está guay, pero es un sitio en el que la mitad del año o más no puedes salir a la calle, tío, no puedes. Y menos ahora viviendo aquí, ¿no? Es que es un infierno, tío, es un infierno. Me imagino que te acostumbras al frío, a la nieve, al hielo, pero estar en un sitio en el que en invierno la temperatura media, no sé si son menos 20 grados. No. Y la luz, ¿no? La luz así de noche, todo en invierno. Tampoco te creas, no te creas que es tan oscuro, pero sí que es verdad que es un frío y es soleado, hace bastante sol, pero bueno, parte de eso es por el frío. Y no es un sitio para por el clima para vivir. Por el resto, bueno, puede ser un sitio donde la gente es simpática, la gente es más o menos culta, es educada, no es Yanquilandia, aunque Calgary es la ciudad más parecida a Estados Unidos que hay, yo creo, de Canadá. ¿Es más parecida? Esto no lo sabía yo. Bueno, está muy para abajo, ¿no? Sí, está bastante cerca de la frontera, pero al final también tiene toda la cultura esta del cowboy, de los rodeos y la estampida esa que hacen. Son bastante, sí, cowboys, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué es lo que más te costó acostumbrarte en Canadá? ¿Qué fue? El frío, sin duda. Es lo más complicado. Allí, mira, tú ten en cuenta, yo llego allí, la verdad que fue una experiencia interesante, porque yo llego allí y yo tengo, pues que no sé qué edad tendría, eso que era 2010, 26 años, 27. Y llego a una residencia donde hay pibes que son todos, pues todos más jóvenes que yo. Todos tienen, pues, 22, 23, haciendo, ¿no?, un año de Erasmus, digamos. Y yo soy, pues, le saco 3, 4 años a todos. Y entro a una residencia que es como si fuera el Nebrija, en el sentido de locura, de vienen todos, todo el mundo viene a pasárselo bien ahí. Ahí los estudios ahí son súper fáciles, digamos, ¿no? El nivel de académico para los extranjeros además es como un cachondeillo. Uh-huh. Y entonces está todo el mundo de fiesta todo el día de fiesta. Y vuelves otra vez un poco a lo que tenías en el colegio, ¿no? Y en otro ambiente, en otro sitio, pero con un poco la misma filosofía de pásate todo lo bien que puedas y olvídate de todo. Y sé que ustedes dos no, pero bueno, muchos de los golfos saben de lo que hablo. Y luego también me junto con el equipo de rugby, que yo, al ser nuevo en el equipo de rugby, tienes novatadas y pasas novatadas. Son ciertos días contados y tal, pero bueno, es verdad que te ponen a recoger conos, a recoger la ropa sucia, en los viajes que haces, de road trips que haces con el equipo para hacer, pues eso, jugar en torneos por ahí, pues te tienes que encargar de las cosas y te hacen alguna putadilla y está guay, está guay. Y al final dices tú, joder, el niñato este, que a lo mejor tienen 19 años porque son de segundo año en la universidad y te está puteando y tú le sacas 7, 8 años y te dan ganas de mandarlo a la mierda, pero bueno, al final entras en el rol y en el papel y te lo pasas bien y te recuerda un poco también a lo que viviste en tu época, ¿no? Y entonces, ¿y cómo a Sara la conociste cuando llegaste a Canadá? ¿O ya la habías conocido? En el aeropuerto yendo para allá. O sea, volamos juntos, nos sacamos los. O sea, nos quedamos un poco por correo electrónico o por Twenty, no sé si hablamos. O yo ni siquiera con ella, sino con una amiga de ella. Quedamos un poco los españoles para ir juntos para allá. O algunos de los españoles. Y la conocí en el aeropuerto. ¿Y qué dijiste? Hay mami. Yo tenía novia, ella tenía novio. Oh, mamá. Y bueno, surgió el amor allí, en el frío. No, esas cosas no se pueden... Era el destino. Sí, sí. No, pero fíjate lo que te puede cambiar la vida, ¿no? Una decisión de decir, pues, ahora hago esto, no hago esto, me voy aquí, me voy allá. ¿Y qué otra cosa? Ah, joder, es que claro, esto es el cambio más sustancial de tu vida. Monopoliza todo la época de Canadá. Pero ¿qué otra cosa, quitando a Sara... Pues de lo que hayas vivido allí, ¿te hizo cambiar un poco como persona? ¿Si hubo alguna experiencia así que puedas contar o igual no hubo nada? No, a mí me vino bien el tema del equipo de rugby como cura de humildad también, ¿no? Decir, llegas a un sitio y no eres nadie, eres el último mono otra vez, tienes que currártelo, tienes que ir a los entrenamientos y sacrificarte a tope para poder jugar. Y los tíos son mucho mejores de lo que tú estás acostumbrado a jugar, porque el nivel del equipo, del primer equipo, era top, era muy bueno. Y había algún incluso internacional con Canadá universitario y alguno de la universidad de la selección de Seven también, que había estado convocado. O sea, es que había mucho nivel. Y ahí te vuelves otra vez a volver a tener que sacrificarte. Y eso la verdad que me vino bien. Y me junté mucho más con canadienses ahí también. Porque en la universidad eran todos extranjeros. Sí, es verdad que tenía dos compañeros, vivía como en un apartamento de 4 habitaciones y dos de los compañeros eran canadienses, pero eran dos pibes de 19 años. O 18 años que estaban empezando la universidad, que no tenía nada, ¿sabes? No estábamos en la misma línea. Cuenta también, me gusta lo que contó Stifler, de que él necesitaba ya un break de Madrid, ¿no? Que era, al final era como toda una repetición todos los años, ¿no? Entonces, tú te liberaste así también en ese sentido de decir, joder, un soplo de aire fresco, el cambiar la rutina de, bueno, al final nos veíamos siempre los mismos y joder, no sé, hacer nuevas amistades. Sí, yo la verdad que no lo pensé así en su día, yo creo, pero sí que es verdad que al final te sacas de tu rutina, de tu zona de confort, que ahora está tan de moda y tal, y te obliga a crecer, a hacer cosas diferentes, a conocer otros sitios, otras personas, otras mentalidades, que al final yo creo que te enriquece un montón. Y un poco luego lo que también me llevó a cambiar de sitio, ¿no? Y irme a Alemania otra vez. ¿Pero tú no te sentías así cuando fuiste a Canadá? Que tenías no me sentía como harto de donde estaba ni de cómo estaba. Me sentía simplemente que quería buscar cosas nuevas, ¿no? O que tenía la ilusión de irme a un sitio como Canadá, que era en el otro lado del mundo, pero bueno, un sitio muy diferente. Y con una experiencia que era completamente diferente a lo que yo había vivido en ningún momento. Nunca había estado en algún sitio así quitando una especie de intercambio que hice con Francia con 13 años o algo así, cuando tenía 13 años, no fui a típicos campamentos en Irlanda como pudiste ir tú o algo así, ¿sabes? O sea, me apetecía vivir una experiencia en un sitio lejano. ¿Y culturalmente qué fue lo que más te impactó? No sé, al final que ellos hacen vida ahí, están contentos con el... Ya te digo, vuelvo otra vez al clima, les marca muchísimo, pero ellos están súper acostumbrados, lo ven súper normal, no les cuesta quitar el hielo de su coche todos los días, palear ahí nieve en la puerta de su casa, no salir a dar un paseo al aire libre medio año porque no pueden, y de casa en casa y de centro comercial a casa. O sea, me impresionó eso, pero luego son gente muy cuidadosa con todo, respetan todo mucho, la naturaleza la respetan un montón, sobre todo en la parte esa que está muy cerca de las montañas rocosas y que tiene un montón de parques nacionales al lado, está súper bien conservado todo. La verdad que está muy guay. Y es un país, una cultura súper interesante, que luego también dependerá de la zona donde estés. Yo no conocí la costa este. Que es donde está pues Quebec y Toronto y tal. La costa este tiene ciertos toques así europeos, depende, sobre todo si vas por Quebec y tal. Yo cuando viví en Toronto era más, como dices tú, más parecido a Estados Unidos. O sea que no creo yo que haya mucha diferencia entre costa este y oeste en ese sentido. En el clima yo creo que sí. Pero era una vida muy americanizada, no... Lo que pasa es que con más relax de todo, de lo que viven los americanos. Con más no sé si es felicidad, yo creo que sí es felicidad. Menos preocupaciones. Menos presión, eso es, menos preocupaciones, menos presión. Necesitan sí. Menos para disfrutar, para vivir. Sí, en Estados Unidos es como, es la carrera, ¿no? Siempre es la carrera de luchar por ganar más, consumir más, gastar más, aparentar más, es todo más. Hay una cosa que a mí me sigue impactando, que muchos de mis amigos me dicen, no, estoy consiguiendo un trabajo nuevo, me hicieron esta oferta que está muy bien, pero estoy negociando. Digo, ¿pero no estás contento con la oferta? Dice, sí, pero siempre tienes que negociar, tienes que pedir más. Digo, hombre, pero si estás contento con la oferta y crees que lo que te están pagando está de puta madre, porque no, y entonces la mentalidad esa de que siempre hay que ir a por más, siempre se puede hacer un poquito más, siempre se puede, y que puede llegar a ser muy estresante, ¿eh? Supongo que si ese tío acepta la primera oferta que le viene, se siente no se siente realizado, porque como que no ganó él. Es eso de como si tu vida es ser un comercial. O sea, no gané esa venta que se dice, ¿no? O sea, no negocié y le saqué más a la empresa. Aunque no te haga falta. El tema es que aunque no te haga falta. Eso es. Ese es el problema, que aunque no te haga falta, tienes que seguir intentando ir. Que yo estoy muy en desacuerdo. Pero es difícil no... ¿sabes? Y dejarte llevar por todo ese sentimiento, esa mentalidad, vamos. Pues ahí, mira, ahí no sé, yo creo que los canadienses sí que son más europeos en ese sentido. Un ritmo más pausado para todo eso. Ya. Y sí. Jaime, entonces, cuando termina tu año en Canadá, ¿cómo vives tu vuelta a Madrid? ¿Qué es lo que piensas, lo que deseas o cómo va eso? Yo intento quedarme, hago un amago de buscar trabajo allí para quedarme, porque ya tenía la carrera terminada, ya había el proyecto lo había hecho en Madrid antes de ir y tal, pero tampoco intento mucho. Al principio no me sale nada y dije, venga, me vuelvo a Madrid y empiezo a buscar trabajo en Madrid. Al final ahí lo típico son las consultoras, al final saco 3 o 4 ofertas y elijo irme a Accenture. Encuentro curro y ese verano pues intento buscar a alguien con quien vivir. Con Sara pues un poco ya se estabiliza la relación, ¿no? Porque quieras o no, el estar allí en Canadá viviendo en una residencia es como todo muy gran hermano, no sabes muy bien cómo, uh-huh. cómo luego vas a trasladar esa relación a la vida real, ¿no? Que hay fuera de ahí. Pero va todo bien. Y yo me voy a vivir con el Sori, Pali, Luque y Amanjui al chalet del Viso. Que vaya desastre de casa, la Virgen Santa. Era con la capilla. Era surrealista el sitio, la verdad. Se caía cacho, éramos un desastre nosotros. Madre mía, madre mía. Pero bueno, hacía un frío por la noche, que te cagas porque no había calefacción, no funcionaba, no sé. Yo me acuerdo de estar durmiendo con la sudadera y la capucha puesta, el edredón, y todavía echar, wow, así, respiraba. Brutal, brutal, brutal. Madre. Fue un desastre de sitio. Pero bueno, lo pasamos bien. Y Accenture, que siempre tiene bastante mala fama o fama en forocoches de cárnica y de que para foguearte está muy bien como primer trabajo, pero... Yo te digo que forocoches no lo sabe todo, Ruso. Yo creo que sí. Bofetada realidad. No, hombre, no. Digo forocoches porque al final hay muchísima gente y entonces pues ahí siempre hay alguien que sabe o tiene experiencia de todo. Sí, sí, no. A ver, es verdad que es lo que es y al final es una consultora que vende personas y cuanto más trabajes, más horas eches, más parece que rentabiliza la inversión un cliente, ¿no? Al final yo tuve suerte, caí dentro de una zona de un departamento, digamos, de Accenture, que era medio interno, es decir, hacían desarrollos de software internos que luego vendían a otra gente, pero que no trabajaba directamente para un cliente. Estuve una época así, bastante tranquila, que al final es mi primer trabajo, yo no tenía ni puta idea de trabajar, y se me dio bastante bien, tuve bastante, no sé, bastante éxito, digamos, trabajando así, y al final me pegué cuatro años y pico, casi cinco, trabajando en Accenture, muy bien, muy cómodo. Tuve épocas de trabajar un poco más, de viajar un poco, estuve en Polonia, en China, en Rusia, a ver cuándo lo vas tú. Palito. Se discutirá todo. Y luego estuve también 3 meses en un proyecto en Ámsterdam, muy guay. Coincidí ahí con Aman Hui, la verdad que estuvo chacho y eso. Y bien, la verdad que Accenture bien, yo estuve muy contento, ¿eh? No, cuando me fui no fue porque se me quedaba un poco pequeño el sitio donde estaba. Y quería buscar otra cosa. ¿A qué te refieres con un poco pequeño? Pues, no sé, me había quedado ya muy... Estaba muy cómodo haciendo lo que hacía. Y lo hacía bien y me recompensaban bien, me ascendían, me promocionaban, me pagaban más, no sé qué, los variables, todo guay. Pero llegó un punto en el que dije, mira, hay que... Y, por ejemplo, el proyecto que hice en Ámsterdam de 3 meses sí que fue completamente exigente en el sentido de, oye, aquí tienes que hacer 20 cosas más que no estás haciendo, no has hecho nunca y que te tienes que buscar la vida. Y es como, venga, voy a exprimirme y voy a conseguir hacerlo, ¿no? Un reto. Y en Accenture, cuando volví de Ámsterdam, ya no, mi mentalidad había cambiado, necesitaba eso un poco más y no lo tenía. Entonces dije, otra vez aquí, esperar a ver cuándo te cae un proyecto así interesante, exigente, búscate algo fuera. Y ahí llega Alemania, ¿no? Sí. Un amigo, un antiguo compañero mío de Accenture que se había ido a Alemania, era como mi mejor amigo ahí en Accenture. Entramos juntos y tal. Él se fue, gracias a un amigo, se consiguió un trabajo en Siemens, en Múnich. Y él, nada más empezar allí, me dijo, vente, que eso está cojonudo. Y yo le dije, no, yo a Alemania no me voy ni de coña. Pues 6 meses más tarde, lo llamé yo y le dije, oye, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo va el tema? Y entonces empecé un proceso de selección ahí. Y a la vez, empecé un proceso de selección en la empresa en la que había estado en el proyecto ese con Accenture antes, en Ámsterdam. Entonces estaba en dos procesos ahí a la vez y al final me hicieron dos ofertas bastante parecidas, tanto la empresa de Ámsterdam como Siemens. Y como Ámsterdam ya lo conocía y dije, venga, vamos a hacerlo todo nuevo. Y me fui a Múnich. Ojo que esta es una decisión supongo que importante porque, coño, tú ya estás con Sara más en serio, ¿no? Sí. Ya pasan unos cuantos años. Entonces, ahí hay un pensamiento detrás, ¿no? Hay un proceso de decidir por lo sí, que puede... Sí. Esto evidentemente es una decisión consensuada entre los dos. Ya nosotros llevamos 2 años y pico viviendo juntos y justo a ella trabajaba en una empresa de estas de diseño de refinería, es una... de petroquímica, de de petróleo, sí. Y justo tiene, hay una de las caídas estas de típicas de que cae el precio y del petróleo y empiezan a caer puestos de trabajo y ahí ya la echan y se le termina el contrato. Y entonces se queda ya sin contrato y a mí justo me estaba saliendo esto. Y dije, venga, pues nos vamos. Venga, aprovechamos ahora y nos vamos para allá. Y nos fuimos un poco, tampoco le dimos muchas vueltas. Oye, venga, ya nos apañaremos. Y yo, pues, por suerte, tenía un contratazo allí en Alemania con todas las garantías de estabilidad que te da una empresa como Siemens y cobrando un pastón y con amigos allí, conocidos allí, que nos iban a hacer la llegada más fácil. Así que nos fuimos y para adelante. Y bueno, a mí ahí sí que me interesa, claro, porque yo sí que tengo muchos contactos que han estado o estuvieron en Alemania, y ya digo estuvieron para dar una pista, y que me cuentes tú la experiencia en Alemania, que a todo el mundo, por lo menos que somos mediterráneos, como que se nos atraganta, es un destino que se nos suele atragantar. Sí. Confírmame o desmiente. Es difícil de... yo creo que hay dos tipos, ¿no? de reacciones, digamos, o de maneras de afrontar Alemania. O me meto a saco como un alemán y me convierto en un alemán, prácticamente, o vas buscando la salida. Porque no puede, ahí es muy difícil ir a contracorriente de todo. No hay mucha variedad en el estilo de hacer las cosas, en la manera de pensar, en cómo trabajas. Es todo muy alemán, en el más puro sentido de la palabra, de rigurosidad, de escrupuloso, de meticuloso, de nada de creatividad, nada de espontaneidad, y eso choca mucho con nosotros, en el sentido de, o sea, tú quedas con un alemán y si quedas para una cerveza, tú le dices, oye, vamos a tomar una cerveza. Sí, venga, quedamos, ¿a qué hora? A tal sitio, a tal hora. Vale, pues te tomas una cerveza y además coge, se termina la cerveza y se va. Joder. ¿Una cerveza? Pues claro, pero es lo que habíamos quedado, una cerveza. Fíjate, no nosotros nos decimos, vamos a tomar una caña. Y no, tú sabes que no es una caña, no sabes ni cuántas son, pero sabes que no es una. Son literales, ¿eh? Son literales. Tal cual. Y eso choca mucho. Y eso es un ejemplo, ¿no? Pero al final son así para todo. Y tienes que tenerlo todo muy planificado, no son nada de improvisar. Nosotros somos un poco un desastre en el sentido de, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Ya vamos saliendo adelante. Ellos no, ellos tienen que tenerlo todo planificado. Y entonces, o te haces muy de eso, o estás todos los días pegándote de cabezazos con su cultura y con su sociedad, ¿no? Y tú, Jaime, ahora me pongo un poco en el lado de los alemanes, en su punto de vista. Y, por ejemplo, gente como el ruso, que es diferente a lo común de los españoles, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú crees que somos como los alemanes, pero en el otro lado de la moneda? ¿En qué sentido? En el sentido de que no somos flexibles con eso, que tú tienes que ser una persona que te guste, pues, que somos más flexibles con todo esto, de estar fuera del aire libre. ¿Tú crees que las personas al estilo alemán no cuadran en nuestra sociedad, dices? Sí, hombre, yo al final es lo que tiene que ser. Te tienes que acostumbrar a lo que tienes a tu alrededor. No tienes que convertirte, pero te tienes que habituar a ello. Es decir, si tú eres muy riguroso, eres muy estricto y tal, pero convives con gente que son, pues, un poco sinvergüenzas, digamos, o te acostumbras a eso o te vuelves loco. Yo apuntaría una diferencia. Yo creo que nosotros... Vale, o sea, o vosotros los españoles, y no me incluyo en las costumbres mediterráneas, pero sí que aquí no se excluye. Es decir, aquí no nos vas a cambiar. Y tú eres alemán, vienes aquí, con tus costumbres alemanas, no encajan con nosotros, pero no te excluimos por eso. Y yo creo que en Alemania sí que puede ser así, ¿no? Sí, tú eres español y tú no eres de nuestro grupo social. Son muy nazis, eso no se va en un par de generaciones, es decir, eso está muy intrincado en su naturaleza, en el sentido de creerse mejores que los demás. Y es verdad que la gente joven, pues, es un poco más abierta y tal, pero al final está muy muy metido dentro de ello, y es difícil. ¿Y qué dices tú ahora, que se creen mejores que los demás? ¿Qué sensación te dio a ti la imagen de los españoles en Alemania? O sea, buena pregunta, iba a hacer justo la misma. ¿Qué opinan de los españoles en Alemania? Si te sentías, no sé, decir discriminado igual es muy heavy, pero por ser, cuando decías que eras español, ¿qué percibías tú que sentían de los españoles? Pues no sé, automáticamente ellos relacionan español con la fiesta y con el sol y la playa y un poco el cachondeo. Entonces está bien por la calle, para conocer colegas y conocer amigos y pasártelo bien. Es un hándicap, digamos, cuando es a la hora de trabajar. Porque tú estás hablándolo en alemán y contándole cosas serias y el tío dice, ah, español, y enseguida te empieza a hablar de tonterías de España, de, ah, pues yo voy a Mallorca. Sí. Y es como que ellos automáticamente te relacionan con el cachondeo. ¿Y el curro son tan estrictos como se dice? Son estrictos, sí, son rigurosos. Y no es que sean unas máquinas y hay de todo. Pero sí que son muy estrictos y cabezas cuadradas. Es decir, oye, yo trabajo esto y trabajo estas horas y punto, y me voy. Y si entro a las 7, me voy a las 3 y ya está. Y nadie te puede decir nada. Por ejemplo, fíjate, en Siemens pasaba gente por las oficinas a las 8 de la tarde para que no quedara nadie trabajando. Porque trabajar a más de las 8 de la tarde era ilegal, estaba fuera de convenio. Pues pasaba gente a echarle la bronca a la gente para mandarlos para casa, te imaginas. Eso en España es impensable. ¿Sabe? Tengo una anécdota con Siemens, me la había guardado para este Goldcast, con Siemens Alemania, ahora, reciente. Y es que son tan cuadriculados que ellos le vendemos resistencias para subestaciones y tal, y vienen a inspeccionarlas aquí siempre. Pues es un proceso bastante habitual en la industria. Pero, tío, en las inspecciones que hacemos en fábrica, cuando vienen otros clientes, pues aparte de la inspección, pues te vas a comer con ellos, o les enseñas la fábrica, o tienes una reunión. Esta gente hace su horario, incluso cuando vienen de visita, aquí. Entonces, vienen a visitar, lo que tengan que hacer, tienes que estar disponible en ese periodo de tiempo X y luego se van, no quieren saber nada más de ti. Están en su hotel o donde sea, pero ni comen. Entonces dices tú, joder, es como muy serio, muy reglado todo. Son muy poco sociales, muy poco eso de, oye, vamos a hacer algo. No, aquí hemos venido a esto y esto es lo que vamos a hacer. Exacto, hemos venido a esto y no me interesa tu empresa para otra cosa que no sea inspeccionar el producto que yo he comprado. Y ya. A mí con uno de mis subjefes más o menos que tengo aquí en el laboratorio es alemán de Leipzig, que es de Alemania del Este. Y tú te puedes imaginar que él es un tío súper inteligente, pero es lo más práctico, literal, que puedas conocer. Y le digo, dice, no, me mudé a tal sitio. Y le dice, Emily, le dice, ah, pues está al lado de nuestra casa. Dice, ah, sí, sí, sí, vivimos dos, es como dos casas más encima. Dice, ah, bueno, eso estaba a 100 metros. Dice, digo, sí, sí, si eso no está al lado, está a 100 metros. Al lado es literal, ¿no? Tiene que ser literal, que estaba pegado pared con pared, si no, no es al lado. Bueno, y pues Emily, nada. Y yo nos quedamos diciendo, pero este tío, ¿qué está diciendo? Y es una cosa que me chocó nada más llegar el tío, el nota aquí, que los alemanes son tuntún. Sí, sí. Es curioso. Y entonces, dime. No, sigue, Junior. No, dale. No, un poco las experiencias en Siemens, trabajando por una empresa tan reconocida mundialmente. ¿Qué hacías ahí un poco? Y sobre todo a mí me encanta la historia del hacking al CEO de la empresa. Gracias. No, que no salga de aquí, ¿eh? Ya metiéndole líos. Sí, bueno, yo entro ahí. La verdad que fue un momento difícil también al llegar ahí a Alemania, una empresa nueva y tal. Sí que tenía un amiguete ahí, pero bueno, entro en un equipo que cuando entro, mi amigo se coge una baja por depresión. Nada más, antes de llegar yo, llego y mi amigo está de baja por depresión. Entonces entro allí solo, no conozco a nadie. Y entro en un equipo que habían hecho nuevo, pero que el nuevo cambiaron de jefe y lo están desmantelando. Era un equipo de análisis de datos y tal. Y era para, yo entraba allí un poco para llevar el desarrollo de aplicaciones de análisis de datos para las diferentes empresas o divisiones del grupo de Siemens, ¿no? Y llega y el nuevo director del departamento es el departamento de auditoría interna, no lo quiere. No quiere ese departamento y me quedo un poco colgado ahí sin saber qué hacer, sin saber dónde caer, unos meses allí que no, haciendo cosas de aquí y allí, aprendiendo un poco de la empresa, y perdido. Y de repente me dice un otro de otro departamento de otro equipo, ¿no? El equipo de ciberseguridad me dice que el pibe es de Tenerife. Te da la casualidad de que el chico ese, coincidimos allí, dos chicos de Tenerife. Y me dice, oye, ¿te apetece venirte con nosotros a trabajar en el equipo de auditoría de ciberseguridad y tal? Le digo, oye, pues venga, yo no tengo mucha idea, pero me pongo y otro reto más, ¿no? Que para esto he venido. Y me puse ahí, me empecé a preparar, a formarme, a hacer cursos, formaciones, certificaciones online y tal. Bueno, y aprender con ellos, a ir a hacer auditorías con ellos a todas las divisiones de Siemens. Productos, infraestructuras, todo lo que hacía Siemens, pues lo íbamos y lo auditábamos desde un punto de vista de ciberseguridad. Y la verdad que era súper guay. Y entre ellas, pues la que comentas, ¿no? De intentar pues hackear todo lo posible dentro de toda la red de Siemens. Y al final conseguimos cosas como meternos en el portátil del CEO a nivel mundial y sacarle una foto con la cámara web del tío. Que fue súper gracioso. Además, tuvimos que hacerlo 4 personas a la vez para tener como testigos y tal de que no estábamos haciendo nada más porque nos estábamos metiendo en el portal del presidente de una multinacional que maneja millones como pocas. Y eso era para luego tomar medidas y esos claro. agujeros que encontrarais claro. taparlos, ¿no? Claro, claro. Nosotros luego todo eso hacíamos un informe y se lo pasábamos. Se lo presentábamos normalmente, los informes gordos de este tipo, al CTO de la empresa, que ahora es el CEO, justo este año lo han convertido en CEO. Y él luego pues se encargaba de con los equipos de IT de la empresa de solucionar los problemas. Y luego íbamos por ahí haciendo pruebas y auditando todos los cacharros que hace Siemens, turbinas, grúas, estaciones, ¿qué más hacíamos? Trenes, o sea, todo lo que, todos los aparatos médicos, de escaneos, de tax y todo eso, los auditábamos. La verdad que era súper guau, súper guay. Y éramos como la policía. Llegabas a un país y te ibas, yo qué sé, a Argentina o a Estados Unidos. Y llegabas allí a Los Ángeles y entrabas en el donde se desarrollaba un producto y entrabas por ahí por la puerta y empezabas a pedir información, a intentar hackear, te conectabas allá a la red a putearles y todo el mundo te miraba con una cara de odio que te cagas. Y eso molaba hacerlo en Alemania, porque en Alemania, claro, venía y éramos un montón de españoles en el equipo, éramos 6 españoles en el equipo de 10, éramos 6 españoles en el equipo de ciberseguridad. Y entrábamos allí 3 o 4 españoles a darles por saco a los alemanes y tenían que ponerse firmes porque teníamos un montón de poder. Bueno, pero llega un momento ya, que esto también me interesa, cuando tomas la decisión de decir, oye, mira, muy guay y tal, lo que dices antes de un sueldo súper súper guay, pero esto no tiene más recorrido. ¿Hubo algún desencadenante que digas, pues un día llegué a mi casa hasta los huevos por X y dije, hasta aquí? ¿O fue algo bueno, progresivo o como no, tú? No, a ver, es verdad que yo lo tenía muy fácil porque me estaba rodeado ahí de españoles, gente internacional en mi trabajo y tal, y me gustaba lo que hacía, ¿no? Sara lo tuvo más difícil porque tuvo que ir ahí sin nada, a buscarse la vida, a aprender alemán, se pegó un curro que te cagas aprendiendo alemán, que no es nada fácil, y estuvo currando en un par de empresas. Pero claro, es muy difícil siendo así de fuera, sin hablar completamente alemán, en casos muy concretos como el mío, que es más internacional, pues bueno, tienes suerte, pero allá le costó más. Y bueno, y luego al final el desencadenante de todo esto, eso fue generando un poco la idea de, oye, pues a lo mejor nos tenemos que volver y esto no es para siempre, ¿no? Pero bueno, seguimos allí y ya el desencadenante de la vuelta fue que Sara se quedó embarazada. Y ya cuando Sara se quedó embarazada fue como, vale, sí, aquí ya no quiero tener familia, aquí ya no quiero tener. A pesar de todas las ventajas que tiene, que eso es la leche, porque tienes casi 1 año y medio de baja por paternidad, imagínate. 1 año y medio, 18 meses, es como una pasada. Encima los puedes distribuir y tal, es una comodidad brutal. Pero bueno, ya dijimos, mira, aquí solos y tal, no sin familia, es muy difícil. Vamos a plantearnos la vuelta a España ya. Y así fue. Pero la vuelta a España, ¿por qué no fue la vuelta a Madrid? Porque eso también es otra decisión. O sea, sí, ahí van dos cosas juntas, porque lo normal, lo que veríamos normal, yo no lo vería normal, pero lo que toda la gente vería normal es, oye, me vuelvo a España y me vuelvo a Madrid, que es donde laboralmente parece que, bueno, que que para ti, para tu carrera, tiene más sentido, o para tu industria o tu sector. Sí, sin duda, y fue un pensamiento, ¿no? Fue, oye, nos volvemos a España, vale. ¿Qué opciones tenemos? ¿Irnos a Madrid o, oye, por qué no nos vamos a Canarias, que siempre nos ha gustado mucho y nos gustaría probar vivir allí? Sara está enamorada de Tenerife y todavía todos los días no, pero todas las semanas me dice, joder, qué guay vivir aquí, me encanta vivir aquí. Y yo sabía que me apetecía también intentarlo. No, ¿por qué no? Es verdad que es más difícil, pero bueno, es otro reto, ¿no? Más difícil a nivel laboral, a nivel de calidad de vida, pues es bastante más, bastante más fácil. Yo puedo ser la persona que mejor te entienda ahora mismo todas esas decisiones. Sí. Pues tú imagínate eso, pero con buen clima. Exacto. Y peor gastar uno bien. Pero que sí, que lo entiendo, que existe, que es más difícil y los que vivimos en provincias lo sabemos, pero que al final, igual si consigues un trabajo que está peor remunerado, pero ganas en calidad de vida y en quizás incluso en poder adquisitivo también. Exacto. A ver, el tema del poder adquisitivo para nosotros en ese momento fue secundario, porque si fuera prioritario estaríamos en Alemania. Me vine aquí a Canarias cobrando menos de la mitad de lo que yo cobraba en Alemania. O sea, que no es que no ganes más en el cambio, sino que es que dejas de cobrar más de la mitad de tu sueldo. No ha pasado. Pero bueno, al final tienes otras cosas. Y fue por casualidad, porque yo estaba mirando, no sabía muy bien qué buscar aquí. Hablé con algún amigo de un tío mío que tenía alguna empresa, pero me dijeron que ni de coña. Y luego, mirando en LinkedIn, a través de un amigo de mi primo, vi que estaba currando como una empresa de ciberseguridad. Y dije, hostia, ciberseguridad. Voy a escribirle. Y le escribí y me dijo, ah, pues vete, vamos a hacer una reunión, tal, dame tu currículum, bien, les ha gustado, pam, pam, pam. En 2 semanas tuve una reunión con los 2 dueños de la empresa, 2 guiris, que habían montado la empresa aquí. Y me dijeron, sí, vente para acá, tal, y te damos las riendas de la empresa, un poco a nivel técnico y tal. Digo, bueno, pues nada, pues oye, pues suena bien. Y ya está, y ya dejé de buscar. En Madrid, ¿verdad? Que busqué, eché alguna oferta. Dije, bueno, si me voy a Madrid, me voy a Google o Amazon, alguna cosa de estas así interesante. No salieron y dije, pues nada, para Tenerife nos vamos. Y buscando eso, un poco, pues, cercanía, la familia, buen clima, mejores condiciones para tener una familia, ¿no? Porque ya veníamos embarazados, ya no era algo hipotético, era real, venía. Y cago en la leche. Y que se me ha caído una maceta al suelo, que estoy viendo el vendaval. ¿Estoy viendo hace? Sí, hace un vendaval de cojones hoy. Entonces, pues bien, y no, tampoco le dimos muchas vueltas y dijimos, venga, vamos a probar. Ya volver a Madrid siempre hay tiempo. O sea, Madrid, sí, sí. Madrid está ahí, no se va a ir a ningún sitio. Entonces lo probamos y bien, de eso hace ya 2 años y 3 meses. Y ahora una nueva etapa, ¿no? Ahora otra vez. Toca un poco esa decisión y qué es lo que la nueva etapa, sí, que consiste. Sí, pues mira, un poco la empresa en la que estábamos nosotros, o la que estaba yo, era una empresa llevada, o los dueños eran unos tíos que han hecho mucho dinero con páginas web de chicas de escorts en Irlanda y en Inglaterra, que las llevan desde aquí porque temas fiscales, ilegales y tal. Han hecho mucha pasta y quisieron diversificar. Y dijeron, pues vamos a montar una empresa de ciberseguridad con unos chicos que tenían allí y tal, que eran medio buenos y tal. Bueno, pues nada, no tienen ni idea de cómo llevar un negocio de este tipo, de este estilo, y hemos estado 2 años luchando y sobreviviendo a pesar de los dueños, ¿no? Y ya un poco llega el punto en el que te cansas y dices, mira, ya no tengo ganas de pelear con esto porque te echan a la gente, te limitan, te obligan a ir por un sitio, es un coñazo. Y la verdad que la relación personal no era mala, pero a nivel de negocio y de empresa, pues es un desastre. Entonces me junto con el que era el director comercial de la empresa, que tengo muy buen feeling, y nos juntamos y empezamos a plantear el proyecto de montarnos los dos por nuestra cuenta, buscando algún inversor y algún socio y tal, y que nos dé un poco de pasta y montar una empresa nueva. Y empezamos a moverlo, a hablar con diferentes inversores o posibles inversores. Y vemos que un poco lo que queríamos plantear es difícil, ¿no? Porque es pedirle mucha pasta a la gente a cambio de algo teórico. No es una startup que ofrezca mucho crecimiento y rentabilidad en siguientes rondas de inversión, sino es un modelo de empresa más tradicional, digamos, ¿no? Pausado, sí. Sí, que algo a largo plazo, ¿no? Entonces, pues no interesa tanto lo que nosotros proponíamos. Pero en el camino de esto, en uno de los primeros inversores que proponemos, nos dice: mira, nosotros este modelo que nos están proponiendo no, pero nosotros estamos dispuestos a meter pasta en este negocio. Teníamos ya, de hecho, pensado crear una empresa de ciberseguridad. Lo que podemos hacer es darles un porcentaje a ustedes, aunque sea minoritario, y garantizarles un poco, pues, que la llevan ustedes la empresa. Nos gustan ustedes, nos gustan lo que nos proponen, pero en este formato. Y al final, para nosotros es algo que tiene mucho menos, digamos, recompensa si va bien, pero también es mucho menos riesgo, ¿no? Y en la situación en la que yo personalmente estoy, que pues ahora viene otro niño y tal, dije, bueno, y justo se nos cogió todo esto del COVID por medio y tal, pero dijimos, bueno, pues vamos a lanzarnos con este formato. Al final ellos nos ponen todo, nosotros nos tenemos que poner a trabajar y ya está, y tenemos un pequeño porcentaje de la empresa, y bueno, si va bien, pues bueno, pues puedes sacar algo por ahí, y si no, pues nada, pues tampoco has perdido mucho, ¿no? Un poco de tu tiempo. Está bien, es como una solución intermedia, ¿no? Sí, exacto, exacto. Dame un segundo que voy a coger las macetas, que se me están volando todas. Nada. Junior, yo creo que podemos pasar ahora al barro, donde hay una pregunta que lo va a capitalizar todo, ¿no? Porque aquí han venido y a esta pregunta han ido echándose la bola de unos a otros, ¿no? Todo llegamos al momento definitivo. Sí, sí. Este es. Ya no queda más, nadie más afectado por esta leyenda. Que llegaste, o sea, a ser tú durante unos segundos, minutos. Llegaste a ser tú, ¿eh? Increíble el Tano en su momento de desesperación, porque no se esperaba que lo hubieran metido en esta mierda. Me intentó echar la culpa a mí. Rápidamente. Ya estoy. Nada, Junior, todo tuyo. No, pues nada, ya pasamos un poco al barrete y vamos, lo que nuestra audiencia quiere saber, eres el último que pasa por aquí de la famosa jugada. Descríbenos, antes de hacerte alguna pregunta, descríbenos cómo fue esa jugada, y no tengo que ni describir qué jugada es ni nada. ¿La del drop? No. Gracioso, pues mira, tiene su punto de gracia. Pues mira, estamos ahí, ganamos la melee. ¿qué quieres que te diga? Es lo que tiene jugar con una banda de incompetentes alrededor. Pero vale, venga, seguimos. Bueno, yo voy a decirlo claro, ya déjate de excusas. Aquí se ha dicho, De León vino y dijo que el culpable era el Tano. El Tano vino, intentó decir que el culpable era yo por ser el ala master, pero luego dijo que el culpable era el de dentro. Yo creo que es de Leo. Y Pichi dijo también. ¿Cómo? Que era aquí. Que nos digas quién es el culpable de que Prechour pasara por ahí. Carajo, que todo el mundo se anda con mil historias aquí y nadie lo dice claramente. No, sí, yo estoy con Pichi, que es el que barre por dentro siempre. Eso es así. Y es lo, o sea, que, sí, es lo que le digo. ¿Pero ponle nombres o no tiene nombre esa persona? Es que no me acuerdo. O sea, que el culpable es de León. Es de León, sí, sí. Sí, sí. Vale. Sí, y además, confirmado. Y como ya pasó por aquí, ya no hay nadie que pueda contradecir. Ya no hay poder de réplica. No hay poder de réplica. Mira, hostia, me he olvidado, ¿eh? Porque quería ver el vídeo antes del Golfcast, pero no me dio tiempo, porque se me complicó. Póntelo un momento, lo podemos ver juntos. Póntelo ahí. Eso será muy Nebrija Cisneros, ¿no? Sí. Joder, si ya no te acuerdas de esa parte, vamos a verlo. Os voy a decir el segundo exacto, ¿eh? Ah, venga. A ver. Hostia, qué pedazo de montaje, ¿eh? Sí. Hostia, lo tenía abierto en el segundo S, ¿eh? ¿Sabes que cuando vas a YouTube que a veces tienes...? Pues 2:30 y... 2.32. El que lo quiera ver, joder, qué mal se ve. Esto era 460p. Hostia, es que es en 22. Yo pensaba que era más cerca, ¿eh? Es en 22, chaval. Pues ojo el zaguero, ¿eh? Ojo el zaguero, ¿eh? Ojo el zaguero. Ojo el zaguero, ¿eh? Uf, ¿y quién se tira al suelo? ¿Quién es el que se tira al suelo? Sorry, puede ser. A ver. Tiene que ser el Sorry, viene de ahí. Sí. Bueno, yo creo que el vídeo nunca, si lo pudiéramos ver un poco mejor de calidad, pero hay un par de pegatinas ahí bastante chulas. No, las pegatinas no las quita a mi Adeleon y a mí. Pasa por ahí como un misil. Sí, sí. O puede ser bueno, Monzón, puede ser Monzón, no sé. Sorry, yo Monzón. Creo que es Monzón porque sale de la melee. Sí, porque el Sorry no se hubiera tirado. Bueno. Esto piensa que es la radio, ¿eh? Que estamos haciendo ya como Broncano y los otros poniendo vídeos. No pasa nada. Todo esto lo sabe de memoria, de todas formas. Exacto. Y bueno, vale, esto ya ha quedado claro. El culpable eras tú. Pero nuestro ranking tradicional, ¿tú tendrías dudas para ordenar los deportes de Mario por impulso? Pero hay que añadir uno, porque tú, Guimarães, eras un jugador muy tradicional del vóley. Entonces yo te digo, ordéname fútbol, básquet, rugby y vóley. Y ajedrez si quieres. Por victorias. Todo por poner el fútbol al final. El vóley, la verdad que el vóley me moló. Yo no sé si jugué un año nada más, pero ese equipo estaba guay, ¿eh? Las camisetas un poco apretadas, eso sí, pero moló mucho, me lo pasé súper bien. Mira que no tenía. ¿Quién era el crack? ¿Colín o Mata? Mata era más. Bueno, la verdad que los dos, los cabrones, se venían un poco abajo, no, les costaba ser regulares en su estado anímico, digamos. Inestable. No sé. Al final Fido ayudaba un montón ahí, el tío, ¿eh? O sea que Fido, pones a Fido por encima de Mata y Colino. Fido más, sí. ¡Hala! Yo creo que esto va a herir mucho sentimiento. Era más determinante. Después del ping-pong cola de Colino que se vino abajo ganando 2-0, ahí ya su estado anímico no me creo nada. Nada, pero la verdad que el equipo molaba un montón y nos lo pasábamos súper bien, ¿eh? Y no, yo no sé hasta dónde llega. ¿Semifinales o final? No me acuerdo. Final yo creo que no. No, yo creo que fue en semi, pero joder, había partidos ahí, me acuerdo uno en el Coba allá abajo, o en el, ¿dónde se no, fue? En el Barberán. Sí, yo me acuerdo de ese también, fue muy chulo. Ese fue brutal. Me acuerdo al pato ahí amenazando a todo, no sé. Qué raro. Que te saco toda la sangre, es verdad, ese fue donde te saco toda la sangre. Ese, brutal. Entonces, mi ranking, el básquet primero por historia y por títulos, evidentemente, yo creo que por supremacía, digamos, ¿no? Es una dinastía. Uh-huh. El rugby por lo que conseguimos y luego el vóley. Y ya está, y se acabó. Y ya está. Ajedrez. Frontón, esquí. Ya está. No vamos a entrar en deportes menores. Los tres principales. Está guay porque sí que has dicho el básquet primero, que hay ahí una especie de. Bueno, no he contado los votos, la verdad, pero sí que van un poco a la par el rugby y el básquet. Yo creo que es la primera persona que dice el básquet primero, No. ¿No? No. ¿Alguien más dijo básquet primero? De León, a lo mejor. Eres muy poco estudioso de Golfcast. Sí. Es que ya te digo, el básquet, el año que entré yo, que estaban estos ahí a tope, era un equipazo, ¿sabes? Verlos dominar como dominaban, con una soltura, con una facilidad, que hacían lo que les salía de la picha y arrasaban, tío, era brutal. Ya te digo, a mí esto me impactó. ¿Qué ganaron? ¿Tres años seguidos? Yo creo que sí. ¿O dos años? ¿O cuánto fue? Yo creo que tres. Vale. Y siempre colaboró un poco, joder, el año que no ganaban, pues. O sea, quiero decir, no te quedabas en fase. No, siempre estaban arriba, claro. Claro. Menos cuando dividimos los dos equipos y tal, que eso fue la columpiada máxima. Pero molaba. En serio, ese año también yo me lo pasé pipa, ¿eh? Con el Monolo jugando en el B, eso fue una gozada. Una gozada. ¿Quién formaba parte de ese B? Uf, pues no sé si era Nacho o Michel. No sé cuál, no sé cuál era de cada equipo. Pero el Monolo, Ramón. Ramón, sí, yo creo que sí, ¿no? Lentejita puede estar no también. Sé si, uf, no sé yo si Vivaldi estaba en el A. Puede ser, no me acuerdo. Puede ser, sí. El Jabalí estaba ahí, que era el perro de presa. La verdad que está Nescu. Es que nos divertimos. Ojito, ¿eh? Nos divertimos mucho, ¿eh? Y llegamos a eliminatorias y tal, peleando bastante, peleando bastante. Bueno, Junior, que no, para que luego no digas que soy traidor, te aviso ya de que te quedan las últimas preguntas. Sí, sí, bueno, yo entonces, aprovecha. Tenía una pregunta sobre el equipo de veteranos del fútbol sala, ese que era magia pura. Pero más me interesa tu vida como presidente del Nebrija B de fútbol. Ah, un gran honor lo que la confianza que depositaron en mí los aficionados y jugadores. Y las Antoñito y las carpetas es otra cosa que hay que recordar. Esa es dura, ¿eh? La de Antoñito, me gusta más. Éramos unos, lo que me repito, ¿eh? Éramos unos delincuentes de mucho cuidado, ¿eh? No, hacíamos lo que nos salía del pito sin pensar en las consecuencias, que ese pibe puede estar ahí teniendo pesadillas todavía acá. Yo creo que ahí es donde dices lo de la confianza. Teníamos la confianza de que nadie nos iba a partir la cara y entonces la gente tiraba para adelante. Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasó con la carpeta, el pobre Antoñito y el acta? Pues nada, que estaba pitando el partido y le prendimos fuego, hicimos una hoguerilla ahí con... No, me acuerdo que me decía el Toñín, Jaime, el acta no, por favor, el acta no, como diciendo, quémala, la carpeta quémala, pero el acta no, por favor. El tío ya te ha dado por perdido algo. El tío estaba diciendo, yo no, vamos a dejar que quemen algo, por lo menos, porque si no, igual me queman a mí. O sea, ¿qué árbitro, o sea, no está arbitrando, qué respeto pueden tener los jugadores sobre el árbitro cuando, sino, solo quémame, el acto no me la quemes, el acto no me la quemes? Pero eso no era un partido ni nuestro, ¿no? No. Estábamos nosotros en un partido de rugby que se nos canceló, creo, que se aplazó o algo así, que no se presentaron y fuimos ahí a liarla. Estabas jugando a fútbol, sí. Hostia. Bueno, pues esa es todo lo que quería Bruno. Vale, vale. Ahora vamos ya con la autopista ya hacia el final del Golfcast, pero Junior, hoy nos traías algo nuevo. Sí. Que lo tengo apuntado por aquí. Y me lo recordaste tú, fue una cosa que dijiste el otro día y que me llamó mucho la atención y se me ha quedado, y yo creo que es hora de traerlo otra vez de nuevo. Y tú dijiste Venga. Que generalmente ahora los podcasts están muy de moda, pues recomendar otros podcasts o lo que sea, ¿no? Ah, sí señor, sí, sí. Y entonces, lo que digo yo ahora para todos los invitados desde hoy en el futuro es que traigan, que puede ser un libro, un podcast o algo que recomienden al resto y por qué lo recomiendan, para que lo leamos o para que lo escuchemos. Entonces ese es un nuevo departamento, un nuevo apartado de la recta final. Pues adelante, Senior, recomiéndanos podcast, mira, libro. Voy a hacer una recomendación de un libro interesante que me dijo un gran allegado mío que bueno, que se llama Start with Why. Empieza con por qué, ¿no? Empieza con el por qué, de Simon Sinek. Ahí está, lo tengo ya. Aquí está. Simon Sinek con K. Está bastante interesante. Y vale. Lo puedes aplicar a muchas cosas. Y, o sea, es un... Sí, sí. Didi. Es un poco en centrarte en el por qué haces las cosas. No en qué cosas haces ni cómo las haces, sino primero centrarte en el por qué de todo. Vale, pues muy bien. Como temas personales, pero puede ser también como una empresa. O claro, lo claro. Voy a intentar, siempre que sean libros, colgar el enlace luego en el grupo para bajárselo. Guay. Hay también alguna TED Talk del tío, sí. Mm-hmm. Que habla de este modelo, del círculo de oro. Y bueno, es interesante, lo pueden vale, leer. El libro lo tengo ya aquí bajado. Y son la charla TED, bien. Tiene varias charlas TED y esa es una. Está muy guay. Aprovecho. ¡Elisa! Acaba de volver del parque. Dile que diga hola. Porque no quiso antes. No, quiero hablar contigo. Ya está. Y aprovecho un podcast interesante para el tema de startups y tal, ya que hay mucho emprendedor aquí. Se llama el podcast de K-Fund, o del K-Fund, el fondo K. Es un fondo de inversión español, y entrevistan a emprendedores, a gente que curra en empresas y tal, y mola mucho. Todas las semanas sacan uno y tienen un montón de episodios así súper interesantes. Venga, pues nos quedamos con esas dos, con el libro y con el podcast. Yo me las apunto aquí. Junior, apúntalas por ahí. Ahí están. Todo hecho. Vale. Ahora algo de ti que nadie sabe, o ya puede ser una anécdota, una característica, una afición, lo que sea. Pues voy a hacer un poco de Darias ahí y tirarme alguna piedra sobre mi tejado. ¿Sí? Porque no tengo nada especial así atractivo que diga, toco, yo qué sé, la bandurria, ¿no? No tengo nada llamativo. Pero algo interesante o algo muy personal que quiero que igual sirve para que algunos golfos que van a ser padres no se preocupen, que yo me hice pis en la cama hasta, no sé si hasta los 14 o 15 años, ¿eh? Pero o sea, que con 14 una vez te hiciste pis... No. Era algo habitual, bueno, que de vez en cuando me hacía, pero sí que me seguía haciendo pis con 14 o 15 años, ¿eh? Hostia, joder, buena piedra. Bueno, pues nada, ya que abriste tú la caja de Pandora, ahí voy yo a entrar al trapo. Espera un momento. Dale. Esto porque esa era una de las cosas. Es que, para ser sincero, hablé con mis padres anoche y mi madre se quedó hasta casi la 1 de la mañana escribiendo historias de mi hermano para que yo pudiera recordarlas hoy. Y una de las que habló era la de el pipistop. Y esta fue una historia en que yo, cuando Jaime se hacía pis en la cama de vez en cuando, cuando era pequeño. Jaime, tú explica mejor cómo funcionaba eso, porque yo la verdad que eso es metal y agua, no es nada bueno, no sé. Eso es una historia. Tú fíjate cómo está el tema, ¿eh? Es un rollo que te pones un calzoncillo, en tu calzoncillo pones como una especie de velcro y tal, y pones ahí como una especie de chapita con dos tomas de contacto en pues ahí encima de la parte donde te mearías, ¿no? Y luego esto va con un cable, esa chapita va con un cable a una batería con un altavoz. Entonces, si tú te meas, eso hace contacto entre las dos chapitas esas y suena la macarena. Y se cierra el circuito y suena un pitido súper estridente para que te despiertes y cortes, ¿no? Entonces las primeras gotitas te lo mojan, hacen contacto y suena, y entonces eso estaba destinado a que te despertaras y cortaras el... Y vamos a ver, antes de que digas nada más, ¿a quién cojones, una vez que empieza a mear, puede cerrar ahí? Porque vamos... Durmiendo. Durmiendo encima. ¿Y eso funciona? ¿Funcionó o no funcionó? No. Eso al final yo, fíjate, esto es lo peor. Profundamente... No me enteraba del sonido y estaba Fofo al lado en la cama, porque dormíamos en el mismo cuarto. En la cama de al lado, despierto, gritando el pipistop, y yo sobando al lado sin enterarme. Y mi madre llegaba al cuarto y me veía a mí sentado en la cama diciendo pipistop, en plan como traumático como perdido. Como un puto demente. Y otros durmiendo como si fuera el rey de... ¡Hostia! Y todo meado, claro. Vale, me vale como la mejor anécdota hasta ahora de esta sección, de esta mini sección. Vale, me la apunto. Luego dejo unas preguntas a mi pero lo que digo es que a los padres y tal, mi era para decirles que no se preocupen, que al final dejan de mearse. Vale. Yo con tal de que no se mea hasta los 20, me vale. A los 3, a los 15, a los 20, pero algún día para. Exacto. Hombre, yo en el colegio mayor, alguna regata, reconozco que se me ha escapado algo, ¿eh? Bueno, la canción, me adelanto, igual es la canción del pipistop la que tenemos que poner. Siniestro, venga, avancemos, Siniestro. Venga, vamos para allá. Tengo ahí unas pistillas, ¿eh? Me costó esto, ¿eh? No sabía a quién coger, ¿eh? Entonces el siniestro eras tú. Pero bueno. a ver, venga, vamos para allá. Este tío es de la misma quinta que el golfo más inestable. Vale. Cuidado que hay varias opciones aquí, ¿eh? Sí, joder. Ahí, se puede interpretar. Acabó una carrera que varios golfos solo empezaron. Uf, buena pista esta, es de las que han de pensar. Nada, es fácil. Vale. Y luego, esta está jodida, ¿eh? En sus apellidos hay varias ministras actuales y un eclesiástico. Vale, el apellido lo tengo. Vale. Vale, en sus apellidos hay varias ministras actuales y un eclesiástico. O sea, que hay varias ministras que tengan ese mismo apellido. No, hay que interpretarlo. Hay que, pues entonces no. Hay que darle una vuelta. Vale, vale, vale. No, está guay. Tiene miguilla, es tipo puzzle. Vale, pues ahí se queda ese siniestro, a ver quién lo adivina. Hasta ahora han ido saliendo todos. Antes o después. Sí. Saquen sus carpetas, saquen sus calculadoras. Eso es. Venga, una pregunta que quieras que le hagamos al próximo invitado, que yo creo que la tenías clara. Sí, como en relación o no, o siguiendo un poco lo que comentó Pato en el anterior, ya no un personaje, pero un evento de la historia, ¿no? ¿En qué evento le gustaría haber participado o le gustaría presenciar o le gustaría estar involucrado, ¿no? Vale, y yo ahí iba a postillar, porque ya me he hecho este escenario en la cabeza muchas veces, que tienes, o sea, puedes ir a ese evento, pero tienes que volver vivo, es una condición. ¿Vale? Si te matan, si tú eliges ir a mitad de una batalla X y te pegan un balazo en la cabeza, ahí está, te quedas. Que lo tengan en cuenta. Es la condición que pongo yo. ¿Vale? Pero vamos, que el invitado es el que pone la condición. ¿Tú la aceptas o no la aceptas, invitado? Bueno, pues si no hago yo después la pregunta, que hago en 10. A ver. Es que si no, es muy fácil decir, ¿no? Me gustaría estar en... Claro, la gente se flipa mucho, pero tienes que ahí hay consecuencias también. Me jode. Pues, me enfado ya, ya estoy enfadado. Lo que tú digas, Rus. Vale. Yo bueno. Que no respira. Ya termino ya, yo, ya. Termino la recta final yo, Ruso. Venga, pues termina tú. Venga, no, hombre, no. Dale. Venga, venga. Senior, que me lías, Junior. La canción, ¿con qué canción quieres que terminemos estas 2 horas y 46 minutos de Golfcast? Pues tenía varias ahí, no sabía muy bien qué intentar transmitir con la canción, pero voy a apostar por Parada de Tetas de Venga Boys. Bien, bien, bien. Quería que saliese ya, nadie la iba diciendo, me estaban poniendo enfermo. Muy bien, pues con este temazo absoluto, el rugbístico de Madrid, porque eso es de la comunidad del rugby de Madrid, cerramos este Golfcast. Muchas gracias, Senior, por estas horas y por estar con nosotros y por acceder. Hombre, gracias por invitarme, aunque eso, yo imaginaba que casi... Estaba ya pensando que casi invitan a Manuel Vicente. Antes que... Hay que decir que fuiste el primer invitado y que las negociaciones nos llevaron a este Golfcast episodio 19, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Sí, encantado. La verdad que ha sido una buena charleta. Y gracias, Junior, como siempre, por estar ahí en Arizona. Nada, gracias a todos. Por sacar la mierda. Sí. Se intentó controlar un poco sin pasarse, ¿sabes? Era difícil coger las anécdotas adecuadas para el Golfcast. Pero también agradecerle a los negociadores que estuvieron ahí trabajando, exacto, para que esto pasara. Exacto. A mis padres. Muchas gracias. Ya haremos algún documental behind the curtains. Y nada, con esta canción de este temazo del Pipi, este que diga de la Parada de Tetas, nos despedimos. Hasta el próximo Golfcast. Hasta luego, golfos.